La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Muy buenas, soy el coronel Kurz y esto es Balas sobre Endor. Para los que nos seguís, ya lo sabéis, esa especie de spin-off de la órbita de Endor, en la que nos dedicamos en exclusiva y siempre el mismo grupo de amigos a analizar películas que entran dentro del género del cine clásico, film noir, si lo prefieres. Si eres habitual ya sabes quiénes son nuestros contertulios, pero en cualquier caso os lo voy a presentar como hago siempre. Está con nosotros Javi, más conocido como Halcón Maltes. Javi, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, gracias coronel, gracias a todos y un placer como siempre compartir con vosotros este gran ratito para otra gran película, así que encantado. También estará con nosotros el mejor abogado de Madrid y al que todos podréis identificar por el sonido que va a hacer ahora, que es Álvaro Gecko. Beso, saludo. No hay programa de Balas sobre Endor sin Álvaro y no hay Álvaro sin un copacico que nos alegre un poco, ¿no? Bueno, está también con nosotros, por supuesto, el incombustible Abraham Gitorso, el mago de la jukebox, el oficial matagatos de la órbita de Endor, que también, aparte de todo eso, que se lo digo con cariño, es un enamorado como el resto del cine negro y además un experto en iluminación y fotografía. Pues hola, muy buenas, aquí estoy, con olor a esencia de trementina, limpia los pinceles. Por último y no menos importante está Manuel Callejo, que también lo conoceréis como director de Destino Arrakis Podcast, que si no escucháis, pues debéis empezar a hacer, pero ya, ¿no es así, Manuel? Sí, por lo menos antes de que cierre. Sí, un placer estar con vosotros y hablar de estas películas en blanco y negro. Que como dicen mis críos, las hacían porque tenían poco dinero. ¿Por qué pensáis que hacían películas en blanco y negro? Pues porque tenían poco dinero. Bueno, los que nos siguen en redes ya saben qué película y de qué director vamos a hablar, porque lo solemos anunciar, porque de hecho este programa no tiene mucho sentido escucharlo si no habéis visto antes la película, porque nos vamos a referir a ella con toda suerte de spoilers y para analizarla tanto desde el punto de vista técnico como de aquello que cuenta y cómo lo cuenta. Ha habido distintos directores que se han pasado por Balas sobre Endor más de una vez. Es el caso de Orson Welles, de Robert C. O'Malley, de Howard Hawks, de incluso John Huston, y esta vez le toca repetir a Fritz Lang, que ya estuvo con nosotros cuando hablamos de Los Sobornados. En este caso viene con una película titulada Perversidad aquí en España, que es de 1945 y que su título en inglés, lo digo para todos aquellos que tal vez conozcan otro título porque nos siguen desde el extranjero, es Scarlet Street, que no sé si vosotros tenéis idea de si tiene algún significado en inglés o simplemente es eso, la calle Escarlata. Veo que ni idea. Hemos hecho agua. Agua. Sí, pues supongo que será irá referido al título de la novela, ¿no? Que esto es una adaptación de, bueno, entre comillas, una adaptación de una novela. Bueno, había una novela previa, pero se considera más el remake de la peli La Golfa de John Renault, ¿no? Pero bueno, yo supongo que vendrá más por el título de la novela. Sí, eso quizás es importante empezar por ahí, porque la película está basada, como dices, en una novela. La novela es La Siena, que se puede traducir como La perra, la golfa, creo que describe perfectamente a Kitty, y que es de Georges de La Fusardier, y que luego hizo una versión Jean Renoir en el 31, creo que fue. Y esta película, de hecho, tanto el guionista de Perversidad como el director decidieron no verla para no quedar condicionados, ¿no? No sería la única película hecha por Renoir, que también haría posteriormente Friedland, porque eso mismo ocurrió con Deseos Humanos del 54, que en realidad es una versión de La Bestia Humana del 38 de Renoir. Sí, y que a Renoir no le gustaban nada los remakes estos. Una película que lo estábamos comentando ahora a micrófono cerrado, es una película bastante amarga, en la que realmente prácticamente todos los que intervienen, los tres principales y prácticamente todos los personajes secundarios, acaban funestamente. No acaba bien, prácticamente, como decíamos a micrófono cerrado, más que para los galeristas y los críticos de arte, ¿no? Muy amarga y muy dura. Y es, mira, yo os lo digo de antemano, pero yo, volviendo a verla ahora, recordaba Qué bello es vivir, pero al revés. O sea, What a Wonderful Life, ¿no? Pues esa que esperábamos de esa película que uno ve de un cajero, que las cosas, pues, es un tío que quiere ser feliz y que de repente te gira todo para mal, pero al final acaba bien. Pues esto es al revés. O sea, sí, muy duro. No, o sea, Qué bello es vivir, al revés. Yo, pero ahora que lo dices, con Qué bello es vivir, sí que tiene muchos paralelismos, ¿no? Y además es que es como si cortaras Qué bello es vivir después de La pesadilla. O sea, tú cortas Qué bello es vivir después, sí, de La pesadilla, él se tira al río, se acabó. O sea, es la misma estructura. Exacto. ¿Sabes? O sea, es que le falta tirarse al río, eso es. Pero cuando va andando por la calle, digo, joder, me estoy acordando del sueño que luego tiene el protagonista de Qué bello es vivir, pero coño, este lo está sufriendo, pero a espada. Muy dura, muy dura. Bueno, me quiero quedar con buena sensación. Es una perversión del sueño americano. Porque incluso el esquema como comedia romántica la puedes hasta montar, ¿verdad? De los malos tratos femeninos lo puedes pasar al revés, ¿no? O sea, los malos tratos femeninos. Hay malos tratos femeninos y a las féminas también, porque... Y a las féminas directos, o sea, aquí se ven bofetones... Aquí tiene, mete una... Uy, hablemos que hay mucha tralla aquí. Sí, luego os comentaré algunas cosas que declara el propio Friedland sobre esta película... Que incluso a mí me sorprenden, porque creo, y bueno, cuando él dice de qué va la película, debemos asumir que él como creador te está diciendo de qué va. Sin embargo, yo parte de las cosas que dice realmente no los veo así. Hablabais de Qué bello es vivir, pero realmente, y no tiene nada que ver en lo argumental ni en lo que cuenta, esta película quizás con lo que más relación tenga es con La mujer del cuadro. Una película que estuvimos, sí, aquí a punto de traer, que al final nos decantamos por Lara de Preminger, que tienen ciertas concomitancias. Y digo que es importante esta película porque si uno ve el arranque, el primer gran nombre que sale es el de Walter Warner, que es un productor muy famoso, un tipo curioso que empezó en el teatro, que no terminó de ganarse bien la vida como actor de teatro y como bailarín, y que después de la guerra empezó a trabajar como productor para todas las grandes, y luego al final lo hizo de forma independiente. Bueno, pues este Walter Warner, que era el marido de la protagonista de esta película, de Joan Bennett, hizo una productora junto con ella y con el propio Friedland, que llamaron Diana Production, y con esa productora crearon esta película y otra después en la que estarían los tres también implicados, como es El secreto tras la puerta. Venía Friedland de hacer una película como La mujer del cuadro, y un poco se recuperó parte de todo el equipo técnico de esa película, de los actores y demás, y en ese sentido, si uno ve reparto y gente en producción, es muy muy parecida. Es casi como repetir un poco todo, pensando, sí, esto ha salido bien y ahora posiblemente salga bien, y yo creo que salió bien. Sí, sí, lo que pasa es que luego también dijeron que como repetían el mismo esquema, la misma película casi, sin caer en quizás en el fallo de la mujer del cuadro, que es ese final edulcorado de todo es un sueño, ¿no? Casi impuesto, ¿no? Pues aquí el final es muchísimo más crudo. Entonces, pero ellos se sentían como un poquito que estaban casi repitiendo la película y les pareció un trabajo un tanto monótono, tanto a Friedland como a R.G. Robinson. Un poquito así, se aburrieron un poquito en el rodaje, según cuentan. Pero bueno, a mí me parece mucho más redonda esta precisamente por ese final, ¿no? Bueno, es uno de los temas típicos del cine de Friedland, ¿no? Sí, bueno, el estudio humano, ¿no? Y sí, la culpa, el remordimiento. Pues, tengan, pues que tengan esa, pues eso, ese fatalismo, ¿no? Ese fatalismo, ese final descorazonador, que acaben así los personajes. Y quizás por eso, pues la veo como más redonda y más del estilo de Friedland, que no el final ese extraño, ¿no? Que tiene la mujer del cuadro, además es como un pegote extraño que tiene la película. Sí, además, aquí yo creo que el triángulo está más repartido entre los tres principales, ¿no? Personajes que la mujer del cuadro, que al fin y al cabo, en un primer momento casi descartas que sea cine negro porque parece más de cine de detectives, ¿no? Por resolver un crimen, que luego ya la segunda parte, cuando entran en juego el chantajista, el Dan Daria, que aquí hace de Johnny, y ahí ya sí podemos un poco ver los elementos más genuinos del género. La otra, yo creo que es, bueno, sí es más clara en su esquema, pero desde luego no es tan rotunda como esta, ¿no? En todos los matices que luego aquí vamos a desarrollar en relación a esas sutilezas que en los cines de esta época se quedaba mucho, sobre todo con el personaje de Kitty, ¿no? En esta película vamos a hacer un poquito distinto que hemos hecho en otras ocasiones. He tomado alguna nota para que seamos secuenciales y, si os parece, la trataremos un poco por el orden en que se van viendo los acontecimientos. Sin embargo, antes, y os voy a leer un par de frases luego de Friz sobre esta película, sí que me gustaría recalcar antes que el rodaje, que fue de 10 semanas, un poquito más de lo previsto, fue realmente cómodo para Friedland. Estaba en su ambiente, controlaba todo, una producción que no se fue mucho más de lo previsto en gastos, no modesta, pero contenida. Se rodó todo, creo que se nota, tanto en estudio en interior como en platós exteriores en la Universal, aunque no queda ni demasiado falso, pero sí se nota que es interior y decorado de plató exterior, que no se rueda en ciudad, con mucha noche, con mucha lluvia, con una iluminación muy especial, como siempre la ha tenido Friedland. Recordemos los orígenes en el expresionismo alemán, y luego yo creo que con dos características, y las apunto ya para que el oyente las tenga presente cuando reviste la película, con dos características que creo que son importantes. Una, que los encuadres son muy cerrados, sobre todo cuando el protagonista está en su casa y en determinados sitios, que da esa sensación de que está encerrado, de que está enjaulado, y luego muchas veces, sobre todo por ejemplo cuando roba los vanos, filmándolo en contrapicado, que eso hace que todavía se empequeñezca más su figura y lo veamos como una persona todavía más pequeña en todo, ¿no? Tímido, retraído, titubeante, poca cosa, ¿no? Sí, bueno, luego de fotografía, si quieres, comentamos alguna cosita más. El fotógrafo era Milton Krasner, que repetía también de la mujer del cuadro, porque, como has dicho, prácticamente todo el equipo técnico y artístico provenía de esa película, justo la película que había rodado un año antes, y consigue crear una atmósfera de cine negro que además la trata progresivamente, ¿no? Empieza con escenas más luminosas, incluso las escenas nocturnas del principio, porque al principio de la fiesta, cuando sale a la calle, son mucho más luminosas, tienen como más brillo, además como ha llovido, esos brillos de la lluvia y tal, es mucho más luminosa y no tenemos esas sombras arrojadas típicas de cine negro, y a medida que va avanzando la película, sobre todo ya lo que es en el tercer acto, en el momento en que él va al apartamento de ella, la mata y baja por las escaleras, todo eso ya es cine negro puro en cuanto a iluminación. Ahí ya sí que tenemos las sombras, la silueta de Johnny recortada a lo que es en la puerta del portal, mortal, cuando sale a la calle esas sombras arrojadas, prácticamente solo se le ve la figura a contraluz. Entonces, ahí va avanzando en, hacia el expresionismo, adentrándote también en la propia oscuridad que, y la oscuridad moral a la que va entrando también el propio personaje de Edward G. Robinson. Había comentado Abraham sobre Milton Krasner, que tiene una carrera muy interesante, tiene películas como Eva al desnudo, como La tentación vive arriba, como Tú y yo. Y también me gustaría reseñar que el guionista Darlene Nichols, que hace un buen trabajo porque escribe prácticamente a medias con Lang el guion, aunque no esté acreditado el director, sí que fue una cosa, por así decirla, hecha a pachas, entra en el proyecto, entre otras cosas, porque este es el guionista de La fiera de mi niña y de La diligencia, y La diligencia pues una película de las que había producido el productor que hemos citado antes, Walter Warner, que es un poco el que también apuntaló el grupo con gente que conocía y que era de su confianza. La edición de esta película está bastante bien editada, es de Arthur Hilton, que fue nominado por Los forajidos, una película de Robert Siemiec, que también trajimos aquí. Y el único momento en el que uno ve la película y la edición le falla un poco es precisamente por culpa de la censura, porque sí que hay un momento en el que hay un corte que resulta brusco cuando lo ves, que es cuando el personaje de Christopher Cross está apuñalando a Kitty, que se corta repentinamente. Eso, para que la gente lo sepa, es porque filmó nueve golpes con el punzón. Sí, el punzón, muchos creen que lo de instinto básico era muy original, pero aquí ya teníamos un acuchillamiento con punzón. Pues lo que se rodaron fueron 9 golpes con el punzón, pero la crítica solo dejó 4. No sé yo si hay mucha diferencia entre 4 y 9, pero sí que se ve que está ahí un poquito cortado. No es un problema, como digo, de la edición de Arthur Hilton, sino del corte de la censura. Sí. Era inmoral. Decían que era inmoral poner 9 puñaladas. Sí. Bueno, pero 4 estaba bien, 4 estaba bien, pero 9... Fueron respetuosos con el espectador porque por lo menos ella se tapa. Con la manta. Sí. Curiosamente, dices que violento y tal. Tengo por aquí un recorte de lo que dijeron los censores porque se prohibió, bueno, realmente no se prohíbe, sino que se le da una calificación que, digamos, pone inconvenientes a su comercialización masiva, ¿no? Y la trataban de licenciosa, profana, oscura y contraria al buen orden de la comunidad. Sí. O sea, parece calificativos gruesos, ¿no? Ahora quizás nos impacte menos, pero la verdad es que para la moral, doble moral, o llámalo como quieras, de la época, pues sí que era impactante todo lo que ocurre, porque yo creo que nadie tiene ninguna duda de que Kitty es una fulana. A ver, en Nueva York se prohibió totalmente y luego semanas después se reunió Milwaukee, Atlanta y otras cuantas ciudades también. Otra escena cortada es cuando esas que creo que se cortó solo en España o en algún sitio también, es cuando están enseñándole el apartamento y Johnny dice, ¿dónde está el dormitorio? ¿Dónde está el dormitorio? Sí, eso también lo cortaron, sí. Pasa. De todas formas, la maestría que tiene Fritz Lang para darle la vuelta al código Hates, porque aquí al final cabo, Chris no acaba muriendo, ¿no? Que se supone que ha matado a alguien y debería acabar muriendo. Y el que muere realmente no ha matado a nadie, se merece tal castigo. Entonces le da una vuelta de tuerca al código para atenerse al código, pero no atenerse al código, ¿no? Le mete esa secuencia de los periodistas explicando hay algo peor que la muerte, que es la conciencia y tal, que no sé, que queda un poco extraña también metida ahí, pero bueno. Yo creo que el cine negro de esa época, tal vez, aunque nos guste, veamos un estilo muy que tuvo su época y que murió, ¿no? Pero tal vez ese tipo de perspectiva es, para mí, es lo que ha envejecido un poco un poco peor, ¿no? Yo creo que hay que esperar mucho tiempo después a que venga Woody Allen con Delitos y Faltas para decirnos que no necesariamente alguien que comete un crimen se tiene que arrepentir de ello, ¿no? Esta idea que tiene muy recurrente en el cine negro, que es, yo creo que es un poco la censura encubierta, ¿no? El poner, el impedir que un malhechor se salga con la suya, o que alguien que comete un asesinato, pues no tenga remordimientos por ello, es algo que para mí lastra un poco en general el cine de esta época, ¿no? Lleno de tantísimos aciertos, pero esa visión moralista y esa censura, a mí es en esta película, y además tal y como está expuesto, es lo que me distancia un poco de ella, ¿no? Sí, Match Point hizo lo mismo. Es que ahí, si os fijáis, hay como tres finales sí, en relación al personaje de Christopher, porque ya no es solo esa especie de lección de vida que recibe en el tren, es el intento de suicidio, y luego ya es el como ya viviendo en la calle, ¿no? Cuando desde luego yo creo que con el juicio, y luego una especie a lo mejor de fundido en negro con el rostro de Walker Robinson, la película yo creo que habría acabado perfectamente ahí y punto. Claro, no, es un poco reiterativa. Yo creo que es un poco reiterativa la idea que le transmite el periodista, ¿no? Que dice que lleva en el interior, digamos, el juez más severo, ¿no? Y desde ese momento el personaje principal desea que se le haga justicia, desea morir, ya sea por su propia mano o que sea la justicia quien se encargue un poco de ejercer ese castigo que le tiene que caer sí o sí, pero parece que un poco el destino lo que le reserva, pues es, según parece, el peor de los males, que es que no morir, pero sin embargo convivir con ese resentimiento, ¿no? Que al fin y al cabo, en fin, lo ha hecho con personas bastante poco recomendables, ¿no? Pero parece que el hecho de que el castigo no haya tenido castigo al crimen que ha cometido es la peor de las de los finales, ¿no? Se le da muy bien al Con que nos cuente un poco la sinopsis de la película, ¿no? Esta vez la hemos obviado un poco. No, pero yo, a ver, atentos, yo prefiero, como os digo, que vamos viendo poco a poco sin sinopsis. Vemos, y ya si queréis me ocupo yo de deciros un poco cómo va cada escena y la vamos comentando. Pero antes, lo que os decía, me gustaría leeros un par de cosas que dijo Friedland sobre su película y una crítica de la época, a ver si estáis de acuerdo. Un crítico importante tras el estreno dijo sobre esta película: Friedland ha buceado en las zonas oscuras, algo que su cámara captura mucho mejor de lo que lo hace su reparto. Yo al reparto no sé si otras veces no me había fijado tanto, pero sí que le he visto alguna pega, y sobre todo le he visto más de una pega a Joan Bennett, sobre todo en la escena antes del acuchillamiento, que hace unos gestos muy muy de cine mudo, y me ha parecido casi como extemporáneo. Es decir, bueno, es ese lenguaje tan de opereta, de levantar los brazos, no me acuchilles, me ha parecido muy inadecuado, y aquí quizás sí que comparta esa parte de la crítica de que quizás salvo Edward G. Robinson, los demás quizás no están tan bien como está el resto de la película y lo que es la cámara y la narrativa, que coincido con Manuel, creo que al final es muy reiterativa y que al final está alargado. Hombre, yo creo que antes del código Hays, en los años 30, la violencia era muy explícita y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Vemos la violencia en películas, pues eso, como la de Scarface o las películas de gángster de los años 30. Si veis Paso al Noroeste, que es una película que tiene bastantes escenas violentas con el tema de los indios y tal, pues son casi actuales, ¿no? Ahí no se morían haciendo esas muecas que luego hicieron posteriormente, ¿no? Y esa teatralidad que le viene tan mal. Posteriormente, una vez que viene el código Hays y tenemos los años 40, la violencia en general y la acción adolece pues de esa irrealidad y de esa teatralidad mal entendida, que creo que lo que buscaba era rebajar un poco la verosimilitud de lo que estaba pasando, y visto hoy día es a lo mejor de lo que más anticuado se ha quedado. Efectivamente, yo creo que esa la pelea que tiene con el paraguas, el que parece que está hecho todo de tal forma para que no veamos el impacto y para que no veamos la violencia real, y el apuñalamiento que está hecho de tal forma de que no se vea una violencia física real ahí, ¿no? Pues eso yo creo que lastra un poco, pero creo que es un mal general, no de esta película en particular, sino del cine posterior al código Hays, ¿no? En los años 40 hasta finales de los 50, no se empieza a superar. Ojo que hay otro tema que es también hilarante, y es el tema de la pintura, que no lo hemos comentado. Aquí viene a ser una especie de evasión o de huida hacia adelante, o incluso de evocación a otro mundo, de gente que está sufriendo una vida distinta, y aquí nos lo lleva por el personaje de Warhe Robinson, por supuesto, a través de la pintura, que llegamos a ver indirectamente. O sea, que él verdaderamente donde disfruta es ahí, y por otro lado lo vemos en que es el medio y el instrumento que utilizan sus enemigos para verdaderamente pensar que puede ser una huida hacia, bueno, pues a mantener una vida que no les corresponde. Y ahí es donde quería ir con el tema que comentabas, de que la peli es muy derrotista, pero también te enfoca que efectivamente es el medio que utiliza esta gente para que los ricos que viven bien en esa ciudad pues disfruten de lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que tiene mucha trama, porque también habéis dicho que había tres posibles finales para el personaje, pero yo creo que el verdadero primer final de este personaje es al principio. Es cuando le están dando ese homenaje en el trabajo, le regalan ese reloj de oro, y no viene a ser más bien como, podría ser un amago de jubilación, pero que menos, es el reconocimiento a lo bien que trabaja, pero que no viene a ser justo el principio de su final. Es cuando él se da cuenta de que la vida que lleva no le gusta, él es más pusilánime de lo que cree, y le queda todo por pasar. Bueno, a mí lo que me ha recordado mucho la película es a los cómics de Will Eisner, ¿no? De Spirit. El personaje de, yo creo que si hay algo escandaloso o que en su época resultase escandaloso de esta película, no es mostrar a una prostituta o a un gángster, ¿no? Sino mostrar a un ciudadano ejemplar, a un ciudadano poco ambicioso y que es respetuoso de la ley y que es un buen trabajador. Como en un momento determinado, además, llevado pues precisamente en parte por el matrimonio que tiene, que es un matrimonio bastante, bastante infernal, ¿cómo puede caer en una espiral de delincuencia de una forma coherente y totalmente lógica, ¿no? Para mí la parte brillante de esta película y lo que más me gusta, y yo creo que además es muy inspiradora de todos esos cómics de Will Eisner, es ver cómo un ciudadano normal, un ciudadano inofensivo, pues puede convertirse en un criminal, llevado además por la ambición del otro y pervertido por su propio amor, ¿no? Él en principio lo hace todo de una forma desinteresada, lo que pasa que es manipulado por los demás para llegar hasta donde llega, ¿no? Bueno. Y al final explota, ¿no? Esa explosión que tiene de violencia y del personaje que ha estado aplastado y retraído durante toda su vida, y un poco la parte que había encontrado que le daba valor a su existencia, que incluso superior a la de su afición por pintar, ve que es una mentira y que ha servido simplemente para extorsionarle, ¿no? Yo creo que es la parte brillante de esa película, es la caída, la caída, pues eso, a los infiernos, el desarrollo del personaje de George G. Robinson, que para mí es un casting y hace un trabajo estupendo. Mira, de lo que habéis comentado, varias cosas. Tema pintura. Yo creo que es muy importante en esta película, porque además es lo que proporciona el giro. La película realmente cambia cuando aparece el talento oculto del personaje de esta película, de Chris Cross, ¿no? Y es importante. En ese sentido, se encargó a John Decker, que era amigo de Fritz Lang, que hiciese 14 cuadros, que hace un poco, creo que está clarísimo que hace en un estilo posimpresionista, claramente naïf, siguiendo un poquito lo que hacía Henri Rousseau. Y es curioso que Edward G. Robinson haga de pintor, porque él realmente era un amante de la pintura, tenía una colección de cuadros que incluía obras de Picasso, de Degas, de Monet, de hecho, que además creo que habrá la visto en la película Trumbo, se ve, porque se ven los cuadros que tenía, porque Edward G. Robinson, con todo el tema de la caza de brujas en Hollywood, pues cayó un poquito en desgracia con sus compañeros, porque se le consideró un poquito el traidor del grupo, y en esa película, por ejemplo, en Trumbo se ve parte de la colección que tenía Edward G. Robinson. Sobre lo otro que has comentado del ciudadano que se ve arrastrado al crimen, en una entrevista con Charles Hitman, Friedland decía que con esta película lo que quería mostrar era cómo el ciudadano medio es mucho mejor que un criminal, digamos, normal, impulsivo, y lo es solo porque es suficientemente inteligente como para no dejarse atrapar por la policía. Yo realmente, aunque lo diga el director de la película, yo tampoco veo exactamente esto, no veo una inteligencia extra de esta persona normal, sino un poco que las circunstancias le favorecen y que incluso un poco la casualidad, llámalo si quieres, el destino, hace que todo se confabule en su favor para salir indemne, ¿no? Hombre, sin ser un genio del crimen, porque no es un genio del crimen el personaje, sí a lo largo de la película poco a poco va desarrollando cierta astucia para sortear ciertos obstáculos, ¿no? Y cuando aparece el marido desaparecido de su mujer, pues actúa con la suficiente frialdad e inteligencia para quitárselo del medio, y ahí vemos que tiene un plan para librarse de su matrimonio, y lo hace además de una forma pues cerebral y bastante precisa, y está bastante bien, ¿no? Luego, en fin, más adelante desmiente un poco el tema de lo de Friedland, o sea, en el sentido de que sea un crimen perfecto, no es pasional, aunque sí tal vez tenga la suficiente frialdad para implicar a otras personas, o dejar por lo menos que paguen por algo que no ha hecho, ¿no? Manteniéndose firme. Ahí yo creo que lo consigue. Tiene también sorprende por la casualidad y por la, bueno, pues porque tampoco lo tiene preparado, o sea, realmente le sale natural y encaja y coincide que el otro está allí detrás. Bueno, la verdad es que es más es tan inesperado como original, que es lo que encaja en la película, ¿no? De ahí es donde te lleva a una evolución posterior del ocaso del personaje, que lejos de crecerse en esa situación, en vez de sentir esa sensación de venganza que podría tener cualquier persona humana que se ve sufrida y abocada a lo que ha pasado, pues al revés, se va involucrando en que él es una persona con ciertos valores que los ha perdido, y que entonces pues vive con el infierno que le toca vivir. Sí, os veo lanzados a desgranar la película. Ahora empezaremos con ella, como digo, escena a escena. Os digo una última. Es que habéis abierto dos melones gordos, sí, ¿eh? Pero o sea, bueno, los aplazamos. Los aplazamos. Estáis ingobernables hoy. Estáis absolutamente ingobernables. He dicho que los aplazamos. Las ganas, coronel, las ganas. O sea, en serio, me estáis troleando el programa. A ver, os leo la última declaración que hace Friedland hablando con Peter Bogdanovich, y entramos, que veo que hay ganas a analizarla prácticamente escena por escena. Decía Land de esta película que un poco Chris Cross, el personaje de Chris Cross, habla de la pintura exponiendo lo que él siente como artista en el cine, ¿no? En ese sentido decía que cuando Chris Cross dice "pongo una línea alrededor de lo que siento", él hace prácticamente lo mismo, pone la cámara en aquello que siente, ¿no? Y hablando con Peter Bogdanovich, decía que el destino del protagonista en esta película era el destino de un artista al que le importa mucho más su pintura que ganar dinero, y eso sí que creo que lo veo. Y él mismo decía que para él era igual, a él lo que le importaba del cine era su cine y no ganar o perder dinero con las producciones. Bueno, es que yo en cuanto al tema de la pintura, bueno, Friedland, ya partiendo de que él era pintor, o sea, Friedland empezó a estudiar arquitectura, lo dejó a mitad de carrera y se fue a estudiar pintura y artes. Además, estuvo en tres escuelas de arte antes de acabar en el cine. Lo del cine fue de puñetera casualidad, porque fue a la Primera Guerra Mundial con el Imperio Austrohúngaro y le hirieron, y en el hospital pues coincidió con un productor que, claro, necesitando curro, pues le dijo, bueno, pues ya que estás aquí en el hospital, pues ponte a escribir guiones, y después de escribir guiones pues ya pasó a la dirección y tal. Pero es lo que él quería ser, es pintor, y él empezó siendo pintor. Entonces ya la pintura está muy muy dentro de lo de la idiosincrasia de Friedland, ¿no? Y yo creo que habla aquí de dos puntos de vista, ¿no? Del punto de vista de respecto al artista, de lo que ve el artista, de la importancia que da el artista a su arte, y como demuestra el personaje de Edward G. Robinson, ¿no? Que prefiere que sea mostrado, aunque no sea con su nombre, y que lo vea la gente, aunque no sea con su nombre, y que lo disfrute y que lo sienta, y que lo importante no es ganar dinero. Y luego está la farsa de lo que es el mundo del arte y el comercio del arte, de cómo unos especuladores, digamos así, ¿no?, los críticos y los galeristas, consiguen ensalzar o decir que esta obra es buena, pues porque ellos lo dicen y porque ellos lo ensalzan, ¿no?, y lo publican, y a partir de ahí ganar dinero, que al final son los únicos que acaban lucrándose con estas pinturas, ¿no? Entonces yo creo que por una parte denuncias y de soslayo ese tema de la farsa del arte, y también nos habla de que el arte es lo que expresa el artista en su obra y su visión, ¿no?, que está planteada en su obra. Bueno, pues sí. Si queréis empezamos ya con la película y con las distintas escenas, distintos tramos. Como ha comentado alguien antes, no sé quién ha sido, la película arranca con esa especie de fiesta en la que al personaje de Chris Cross le regalan un reloj por sus 25 años de trabajo. No es que se vaya a jubilar, ni mucho menos, simplemente es un reconocimiento, pues, digamos, por ese aniversario, esos 25 años. Ahí se empieza a ver un poco su personalidad. Ahora lo definís vosotros si queréis, que se ve, y se ve cómo de esa fiesta acompaña a uno de sus compañeros de trabajo, porque está lloviendo, lo acompaña con el paraguas, se ofrece a llevarlo hasta la estación de autobús, le espera, le invita al día siguiente a su casa, y cuando ya por fin regresa a la suya andando, se encuentra con una joven que parece estar discutiendo con alguien, sale como caballero a la defensa de la chica, noquea al agresor, y cuando va hacia la policía a buscar a un policía que anda por la zona para que venga y lo detenga, el otro ya se ha ido. La chica en ese momento miente, ya nos está descubriendo que el agresor la conoce, y de ahí sale un primer acercamiento, se toman algo y quedan para verse. Como corres. Sí, no, es para que ahora todo eso lo trabajemos, porque eso es muy importante, cómo presenta, por ejemplo, al personaje de Chris Cross, que lo presenta de espalda, de hecho, para que veamos que es pequeño, que es tímido, que es muy menor. Coronel, pequeño gran detalle, porque la cena es un homenaje a él, es su reloj de oro, es su regalo. Él parece el menos importante de toda la fiesta. Él, bueno, viene a estar porque, bueno, le toca, pero no se espera semejante homenaje, se siente muy feliz, y todo cambia en ese plano en el que de repente ve que su jefe, que es este JJ, se encuentra, bueno, pues que cuando acaba la cena, o bueno, ya viene el momento de que se marchen los grandes jefes de allí, que se queden los demás y que se tomen lo que quieran, es decir, esas manos libres que te ponen en esa cena de Navidad los jefes antes de irse, para, bueno, ahora te lo tomas, pero bueno, esto está controlado. Claro, él ve como por la ventana, ve como su jefe se va con una chavala que hay que verla, ¿no? En ese momento, en el coche, le está esperando, y ahí es cuando le cambia la cara y dice, joder, es que otra vida es posible, ¿no? ¿Y esto por qué no me ha pasado a mí? O bueno, o esto por qué no es justo. Entonces, bueno, pues ahí es donde yo creo que empieza el primer gran cambio. Este hombre que viene a ser un pobre hombre pusilánime, que es la verdad, luego veremos su mujer cómo funciona, pero ahí es donde empieza ese cambio y dice, bueno, pues mira, mi vida es esta, pero se va con su compañero y con el paraguas porque llueve y bueno, pues vente mañana a tomar algo, macho, alégrame el día porque es que mi domingo va a ser muy duro, y ni siquiera sabemos que tiene mujer en ese momento, ¿eh? Pero... A mí la película me empieza a interesar ya desde el primer plano. O sea, ya veo el primer plano y ya digo, uy, esto es algo diferente, ¿no? Es que es súper visual. Vamos a ver. El coche, la rubia, el chofer, llega la rubia, hay un mendigo que ya nos lo enlaza luego con lo que va a ser el final de la película, con él siendo un mendigo, andando por las calles, que está tocando el órgano con un mono. La señorita esta que le da dinero, sale el chofer, iba a avisar al jefe, ya estamos aquí. Y dice, bueno, espérate unos minutos que tengo que terminar esto de la cena, ¿no? Bueno, ahí, visualmente, sin que te digan que esa es la amante, sin que te cuenten nada, tú ya lo sabes todo. O sea, ya sabes que esa es la amante, que el chofer se la ha llevado, porque ya ves que por edad no encajan, ni por estilos, ni por nada. Y sabes quién es el jefe, sabes un montón de cosas visualmente sin que te hayan contado absolutamente nada. Y dices, bueno, aquí hay un director detrás de esta película, ¿no? Que está contando las cosas con imágenes, con planos. Y podría ser una peli de mafiosos, pero es una peli que empieza en una cena de empresa muy sana. O sea, estos tíos no son mafiosos, aunque lo parezca, ¿no? Porque cuando les ves cenando, dices, joder, podría ser una cena de Al Capone, pero no. Son tíos que se dedican a trabajar en una empresa de seguros y un cajero, nada más. Bueno, pues como digo, eso es que ya de esa forma visual ya a mí ya me tiene enganchado, o sea, con 2 segundos de metraje de película ya me he pillado. Luego pues eso, el personaje a mí me parece que Edward G. Robinson que es un actorazo, o sea, aquí nos hace este hombre que a mí, para mí es un hombre más o menos normal, hombre. Es un hombre, sobre todo, que tiene una gran soledad en su vida, como lo expliqué varias veces en la película. Que cuando acompaña a ese compañero, lo hace porque es que no quiere ir a casa, y porque se siente solo, y porque es el único amigo que tiene en el mundo, el único que más o menos le comprende, o que va a su casa y le dice, ah, pues qué bonitos los cuadros que pintan, ¿no? Porque todo lo que tiene en su casa es desprecio. Entonces, casi que él no quiere ir a su casa, está haciendo tiempo por allí. O sea, al final está paseando por allí, se ha medio perdido, pero tampoco le importa mucho perderse. O sea, no quiere volver a su casa y se siente extremadamente solo, y luego es una persona más o menos normal que al final por las circunstancias, ¿no? este estudio que lo que le gusta hacer a Friesland, que es el estudio psicológico de los personajes, que luego pues que al final son películas que son melodramas y tal, camufladas como cine negro, camufladas como otras cosas, pero al final son melodramas y estudios de la psicología de los personajes. Pues es un hombre normal, un hombre recto, un hombre como cualquiera de nosotros, que las circunstancias pues van haciendo que empiece a hacer actos un tanto inmorales y que al final pervierta su camino, ¿no? En la vida, pero que además yo me siento súper identificado, porque dices, bueno, es que yo creo que a cualquiera, si dándose las circunstancias adecuadas, nos puede acabar pasando algo casi parecido, ¿no? Y fíjate ahí si te doy la razón, si es bueno, porque es que hay momentos en los que luego le vas a ver que duda entre la decisión mala y la buena y no toma la mala. O sea, cuando la primera vez que intenta coger la pasta no la coge. Uh-huh. Esto está mal. O sea, es un tío muy blanco. Lo que pasa es que está como muy abocado por las circunstancias. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que tímido, se nota que es tímido, que queda muy claro, que es una persona educada también, que es retraída también, que es solitaria también. Y yo creo que hay dos cosas en este comienzo que van a ser importantes, que además están muy bien reflejadas. Una es el tema de las mujeres, que llega a decir, a mí nunca me ha mirado ninguna mujer así, y menos de este tipo, que eso luego se queda todavía más clara cuando ves que a su edad, y puedes calcular su edad, porque puedes calcularla por una cosa que dice luego, ya lo veremos, en torno a los 50 años, es virgen, porque llega un momento en que cuando tú ves que está casado, llega un momento en que le dice a la mujer, no he visto nunca una mujer desnuda. O sea, yo creo que claramente ese matrimonio que tiene de conveniencia porque le viene bien, pero es casi un inquilino, aquí queda de manifiesto con que no solo es que vaya a dar con una mujer fatal, sino que es que además yo creo que para mí apunta que es virgen a los 50, ¿no? Y eso también explica muchas cosas, y sobre todo que está acostumbrado a no tener nada, porque es que el reloj, dentro de que sea bueno, le abruma, ¿no? Dice, dice claramente que nunca ha tenido nada tan, tan bonito, ¿no? Está acostumbrado a nada. De hecho, luego en la casa se le ve que vive con una mujer, pero que la mujer es prácticamente su casera, y que siendo la casa muy grande, porque se llega a ver que tiene muchas estancias, él queda reducido a un cubículo pequeño en el que pinta, sí, y el salón como mucho. O sea que ahí queda el personaje totalmente definido. Y no sé si vosotros lo veis así, si lo veis como alguien que es virgen a los 50. Pues podría serlo. Es que aunque no lo fuera, de verdad que es que a mí me lo parecería, porque es que da exactamente igual que lo seas o no. Realmente yo no sé por qué se casa, eso lo entraremos. Sí, dice que se casa porque le viene, está pagando el alquiler, le cobra no sé cuánto, y la mujer, y para no estar solo, porque se sentía muy solo, y que casi la mujer le forzó, claro, se lo dice a la mujer, es que yo te forcé a que te casaras. Lo que ahí nos llevaría a pensar el por qué la mujer se quiere casar, pues me imagino que es por tener a alguien de la mano y para decirle a las amigas cuando vaya a escucharla el programa de radio, bueno, pues me voy. Se queda mi marido en casa, fíjate, yo le controlo y le tengo en casa, no sé, es muy curioso. Tiene una empleada de hogar, tiene una empleada y un empleado de hogar, ¿no? Le corta la carne, le friega los platos, o sea, lo humilla constantemente. El delantal puesto es verdad, eso, bueno, ahora comentamos, ese delantal puesto en ese hombre, en ese año, en esa película, me parece criminal, sí. Sí, es una humillación, o sea, es una humillación. También salió una biografía de Fritz Lang por ahí hace unos años que dicen que Fritz Lang le gustaban las relaciones sadomasoquistas y que tenía rollos así y tal, entonces, y también puede ser un poco por ahí, porque Frida comprende un poco este tipo de cosas. Sí, pero al final este hombre es un hombre sumiso, tanto con su mujer, que vamos, lo maltrata, lo humilla de mil maneras posibles, ¿no? Desde que le manda eso, a pintar al baño. Eso se ve muy bien con esa secuencia cuando va el amigo a su casa. Sí. Cuando va el amigo a su casa la primera vez, ahí se ven todas las humillaciones de la mujer, eso, que lo manda al baño, no le deja fumar, porque cuando le ofrece un cigarro dice, mira así, dice, no, es que mi mujer no me deja fumar. ¿No? El propio cuadro del primer marido, que está todo el rato ahí presidiendo el salón, ¿no? De la casa de él, ¿no? Puesta real, le han puesto la medalla clavada en el propio cuadro. Le hace recoger la mesa, le hace limpiar, le hace fregar, le hace poner ese delantal, y luego le está insultando, le está degradando continuamente, pero continuamente. Hombre, lo que has citado antes es la biografía que salía de Patrick McGilligan, que se titulaba La naturaleza de la bestia, que lo pone fino a Fritz Lang. No solo habla, como has dicho tú, de sus aventuras y encuentros sadomasoquistas, que esos prácticamente están acreditados, sino que insinúa, y más que insinúa, que asesinó a su primera mujer. Habla también. Hombre, nunca ha querido él hablar de su primera mujer, ni de por qué murió, ni de cómo murió, y no se sabe, está ahí en el limbo, muy joven, y en esa misma en Alemania, pero... Y en esa misma biografía, por ejemplo, el autor McGilligan va en contra de la opinión generalizada y la historia que se nos ha contado de que Fritz Lang se opone a Goebbels cuando éste intenta darle el cargo principal en control de la cinematografía alemana del régimen nazi, y que por eso inmigró a Estados Unidos. El autor aquí da otra versión y prácticamente lo trata de filonazi y dice que se va casi por orgullo. Bueno, una biografía. Que no, su madre era judía, o sea, que había sido judía, que luego se hizo cristiana, ¿no? Pero su madre era judía, y quieras que no, ya, por mucho que le dijera a Goebbels, aquí los judíos son los que digo yo que son judíos, por mucho que le dijera eso. Sí, por eso te digo que la biografía yo la cogería un poco con pinzas. Hay algunas cosas que yo creo que magnifica y otras que reinterpreta. En cualquier caso, es una biografía interesante por tener otro punto de vista. De lo que estábamos diciendo, de cómo se presenta a él, se encuentra con la chica, tienen una primera reunión, le invita a tomar algo, y ahí hay una escena que empieza a definirla a ella, porque los dos quedan muy definidas. Además, quedan definidos posteriormente, porque lo primero que hacen es toman algo juntos, y cuando toman ahí algo juntos hacen un juego que es muy divertido de adivina a qué me dedico yo, ¿no? Y entonces él, muy cándido, le dice, tú tienes pinta de actriz. Ella le responde artista. Sí, ella le responde con mucho sarcasmo, sí, precisamente eso. Y en el fondo no deja de ser artista, pero ya prácticamente ahí ve que es un inocentón de cuidado, porque está claro que ella es una prostituta, quizás una prostituta de esquina, pero desde luego sí una mujer que se acuesta con hombres para darle el dinero a su chulo, porque si recordáis, posteriormente tiene una bronca con Johnny porque Johnny le dice, no me has traído suficiente dinero, aquel tipo le tenías que haber sacado más, y no era Chris, sino que era otro. O sea, se ve que utiliza Johnny a Kitty para sacarle dinero a terceros y fundírselo en las carreras de galgos, en las cartas y en todo ese tipo de cosas. Ella, curiosamente, acierta con él porque le dice exactamente lo que tiene pintas, ¿no? De empleado gris, anodino, eso sí, muy educado, de banca. Y ahí, digamos que él empieza a cavar un poco la tumba de su destino cuando, supongo yo, picado por el orgullo de decir, joder, es que no quiero que piense que soy todo eso, dice que es artista, que dice que es pintor, ¿no? Y se deja un poquito magnificar su figura y que ella crea que es un gran pintor. Y él se está definiendo ahí como pintor, aunque él es cajero, pero en realidad, sin él saberlo, se está definiendo de verdad, porque luego lo que veremos es que realmente es un artista con una visión muy muy especial, ¿no? Sí, pero fíjate que todo empieza por el tema de las mentiras. O sea, aquí en esta secuencia lo que hacen es mentirse unos a otros. Al final, todo es una, toda la película son mentiras que tienen que ser cubiertas con otras mentiras más grandes, que tienen que ser cubiertas con otras mentiras más grandes, hasta que todo al final acaba desbordándose, ¿no? Y empieza todo en esa secuencia, ¿no? Con una mentira que cuenta cada personaje. El que no es, que no trabaja en banca, vamos, que no es oficinista, que es pintor, que además encaja con el tema de detalles, que esta película está plagada de detalles que están continuamente usándose, un detalle que aparece en una secuencia se usa en otra. Aquí, en este caso, el tema del smoking, aunque, pues eso, van todos de la cena, ¿no? Van todos vestidos de smoking, él va vestido de smoking, entonces parece como que es mucho más de lo que es, no va con el traje habitual, con el que va y su reloj de noche, de smoking, claro, y con su reloj de oro, ¿no? Que justo se lo acaban de dar, que no podía pasar un reloj de oro así nunca. Pero pues, todos esos de pequeños detalles, que la película está plagada de detalles de ese estilo. Yo creo que eso, que todo empieza con mentiras, con mentiras de cada uno. Aquí los tres personajes cuentan mentiras, ¿no? El que se lleva la palma es Johnny, pero bueno. Es que recordemos, o sea, este hombre sale de su cena, encuentra a una pareja, el hombre pegando a una mujer, que puede ser un atracador o cualquier otra cosa. En ese mismo momento, este hombre que sale de la cena le defiende. Al defender a la mujer, bueno, el hombre se queda ahí tirado, y tal, y luego es que este tirado es el novio, ¿no? El hombre fatal de esta femme fatal, que es la que la tiene enganchada, y claro, y bueno, y esta mujer va a ir enganchando a este hombre para que se quede con él. Es que es llamativo cómo se van mintiendo y cómo se van enganchando, y cómo esa primera etapa de la película, pues te lleva a pensar que el personaje de Chris Cross, que es el protagonista, pues se deja llevar porque se siente más cómodo, se empieza a sentir un poco más él, un poco más fiel a sí mismo, bueno, un poco a disfrutar de la vida, porque es que realmente este hombre solo quiere vivir, solo quiere ser feliz, tampoco, bueno, o solo quiere experimentar lo que es ser feliz, porque se ve claro que no lo es, y poco a poco vemos como él, precisamente por intentar ser feliz, pues acaba en un desenlace mucho más grave, ¿no? Pero poco a poco te van llevando a eso, a la sensación de que esta mujer, pues verdaderamente ya no es que pase de él, es que tampoco quiere ser feliz, es que tampoco busca un final mejor. O sea, esta no es una femme fatale de cine negro, no. Las femme fatales de cine negro tienen claro lo que quieren y van a por ello, y cuando lo tienen son felices. Y si no, fracasan, pero saben que han fracasado queriendo ser felices. Esta tía no, esta tía es que es una vaga, no quiere levantarse de la cama y quiere pulirse el día. Y si me das $100, fenomenal que tengo $100 para mañana, pero es que no quiero pensar en pasado mañana, no hay más. Entonces aquí te va fallando un poco el estereotipo, pero es maravilloso, sí, porque te hace ver otro personaje más profundo, ¿no? Que es la desazón total. O sea, esta mujer está enganchada a un tío que solo se limita a pegarla y aprovecharse de ella, ¿no? Es una choni de la época. O sea, es vaga, es sucia, vulgar, de la calle. Sí, te dice todo. Es todo lo contrario a una femme fatale, que es sofisticación, ¿no? Claro. Claro, la femme fatale te machaca, pero la tía tiene, es que encima tenía claro lo que quería, luego te ha ganado bien. Esta no, esta simplemente te gana por la mano porque no quiere más. Es que no aspira a nada. Sí, no, pero sí le engancha con ciertas pretensiones. Lo que pasa es que son de perfil bajo, hasta que luego ya no va creciendo el perfil, en este caso, artístico de Chris, ya las metas pues pueden ser superiores, pero en primer momento puede ser una especie de parásito a un, bueno, en apariencia es un tío de clase media alta, hasta que luego ya la cosa va creciendo en función de las casualidades, ¿no? Pero es que imagínate que una Femme Fatale le das a un tío que encima te pinta esos cuadros que luego encima triunfan. Es que esta mujer no suelta a este tío, lo hace súper feliz y la hace pues nadar en la abundancia, ¿no? Lo siguiente. Ella incluso hay momentos en que está en que tiene conciencia, ¿no? Y dice, es que yo no le quiero hacer eso, ¿no? Es el Johnny, que es el chulo que la está prostituyendo, el que le está obligando a hacer eso. Si fuera por ella, yo creo que lo hubiera pasado de él en algún momento por conciencia, ¿eh? Porque aquí todos los personajes, al fin y al cabo, tienen cierta carga de inocencia, ¿no? E incluso Johnny a veces le sale las cosas por inocente que es. Sí, de todas formas, yo creo que un poco como apunte de lo buenos que eran los guionistas profesionales de Hollywood, ya desde el principio, el primer contacto que tiene con la mujer interpretada por Jean Bennett, ¿no? Esa pelea, lo primero que hace ella es impulsarle para engañar a un policía, ¿no? Y de ahí en adelante eso ya va a marcar toda la relación que van a tener entre ellos. Solamente para mí esa escena ya te está diciendo un poco de qué va a ir la película y de lo que es capaz ella, porque ella no es que sea a lo mejor una gran maquinadora, pero sí es capaz de dominar a un hombre con su astucia femenina, ¿no? Entre comillas, que le sirven pues para manipularle, para dejarse querer, para darle y quitarle al mismo tiempo, ¿no? Y él pues a dejarse llevar por ella, ¿no? Por ese impulso irresistible que siente hacia ella. Impulso, por cierto, que es exactamente el mismo que la mujer del cuadro, que va a resultas también de lo que debe llevar una vida vacía y con intención de cambiar las cosas para por dentro. Simplemente le gusta a esa mujer, es una mujer muy atractiva, lo que es un impulso sexual puro y duro, aunque por mucho que lo quiera disfrazar o revestir de unas formas pues muy educadas, muy inocentes, pero en el trasfondo para mí es totalmente sexual, ¿no? A ver, esto que habéis dicho, y le vamos a dar una vuelta de tuerca, es cierto todo esto que habéis dicho, de hecho quizás sea, dentro de que entra justo como Femme Fatale, sea la Femme Fatale más zafia y más vulgar que hemos visto. Yo creo que lo que realmente la define es la pereza y el estar colgada de Johnny. Y si os fijáis en la película, después de que toman esta primera copa juntos, hay una cosa que me parece que desde el punto de vista de la narración es maravillosa y te presenta realmente a los dos personajes, a Chris Cross y a Catherine March, de una forma muy concreta, y además a los dos como víctimas, porque lo que ves justo después de eso es la vida hogareña que tiene él y la vida hogareña que tiene ella, y cómo las dos contrastan. Entonces, cuando ves la vida hogareña de él, ves, primero lo ves feminizado con el delantal, lo ves que es una, y esto creo que es importante que se refleje, una víctima de violencia psicológica. Está absolutamente acoquinado por esa mujer que no le deja ni en su propia casa pintar, que no le deja respirar, que lo tiene casi como un esclavo de las labores del hogar, y que su pequeño espacio es ese cubículo en el que pinta, y esa es la vida hogareña de él. Y justo después ves la vida hogareña de ella y es realmente demoledora, porque así como a él lo has visto lavando los platos en la casa, a ella, en el hogar de ella, ves un montón de platos sucios sin fregar, la ves fumando, la ves en una postura realmente ordinaria, la ves leyendo, que eso es importante también, la revista Love Story, y no solo le ves eso, sino que se deja claro con una frase que está hecha un poco para salvar la censura, cuál es el enganche que tiene con Johnny, porque hay un momento en que ella le invita a Johnny a la cama, le invita a sentarse, pero tú sabes que le está invitando a tener sexo, y él le dice literalmente, no piensas en otra cosa. O sea, el Johnny debe ser un campeón y ya está muy colgada, afectiva y sexualmente. Y se ve ahí que ella es una víctima de él, porque él físicamente la maltrata. él está colgada de ella por el sexo y por el afecto, y es una víctima de violencia física, así como Chris Cross lo es de violencia psicológica. Y es curioso porque hay quien hace un estudio de los nombres que yo no sé si creérmelo enteramente o es fruto de la casualidad o de que la gente ve un poquito más de lo que realmente hay, pero que es curioso, ¿no? Él es Christopher Cross, Christopher de Christopher Chris Cross. De hecho, le hace ya un momento en la película, aunque en castellano doblado no se entiende, el guiño de te habrán hecho muchas bromas con eso, ¿no? Porque Chris Cross es entrecruzado, es cruce de caminos también. De hecho, es el título de una película que aquí se tradujo como el abrazo de la muerte, y que marca un poco lo que va a tener el personaje, un momento en el que va a tener un cruce, en el que va a tener que elegir. Estos mismos que estudian los nombres de los protagonistas, cuando hablan de Kitty Marr, dicen que March es marcada y que Kitty, en una de las acepciones poco usuales que tiene, es la de fondo monetario, la de bolsa, y que aquí lo que se estaría diciendo es que es una persona marcada por el dinero, que en parte de eso hay, porque le gustan los lujos y tal, otra cosa es que esté acogotada. Y cuando hablan del personaje de Johnny Prince, pues dicen Prince Príncipe, Johnny es el diminutivo de Jonathan, lo que te están diciendo que este es un pequeño príncipe, un niño que lo quiere todo, un malcriado, alguien que vive las mujeres, ¿no? A mí hay una cosa que también me llama la atención de la película, que es un poco el despegue del personaje, en el momento en el cual descubrimos que el personaje de Edward G. Robinson es algo más que un perdedor, ¿no? Que es cuando los críticos le ensalzan, ¿no? Como un valor en la pintura, realmente pinta bien. Hasta ese momento, incluso para el espectador, te está diciendo Fritz Lang con las imágenes y con el escepticismo que tienen todos ante su arte, que realmente no es bueno, que está pintando tonterías, ¿no? Sus cuadros se interpretan de forma jocosa, ¿no? Ve, por ejemplo, la flor y dice, pero bueno, tú cuando miras una flor ves eso. Es una especie de pureza que tiene el personaje interior, que no nos la muestra Fritz Lang como real hasta que no se le ensalza, pues, esos críticos, que por otro lado parece que vienen de un mundo distinto, que es un mundo pues más sofisticado, más elegante, ¿no? Sin la sordidez que tiene el mundo en el que habitualmente hemos visto, pues, discurrir a los personajes de la película. Por un lado, el personaje protagonista, con por un lado ese trabajo tan reiterativo y tan poca cosa, ¿no? Tan un poco rebajado, aunque sea honrado, y el infierno de su domicilio, y por otro lado, pues, esa nueva relación, ¿no? Tan de un poco idealizada, de una forma irreal, que tiene él hacia una mujer que conoce, ¿no? Y que todo eso rezuma bastante vulgaridad. Y por cierto, diré que, bueno, hace poco hicimos en Arrakis, estuvo Abraham, un programa sobre, pues, cosas que nos han traumatizado en las películas. Tengo que decir que en esta película hay algo que me ha traumatizado bastante, de una forma bastante importante, ¿no? Y es esas cabezas de caballo disecadas que están en el bar donde van por primera vez. Yo cada vez que las veía es que me horrorizaba, ¿no? No sé qué os parecería a vosotros, pero el mal gusto y la sordidez que con lo que Fritz Lang pone escenifica alrededor de los protagonistas es bastante notable. Yo creo que en este punto casi, pues, insuperable. Yo no sé si nuestro amigo en El Padrino pudo decir, mira, qué bien queda una cabeza de caballo cortada y voy a utilizarla para presentar ofertas, ¿no? Que no van a poder pagar, ¿no? Bueno, es increíble, sí, la verdad es que es muy sordida. Y eso me lleva un poco a pensar en esos contrapuntos, ¿no? Como los bares son todos semisótanos. ¿Os habéis fijado? Los bares son sórdidos a más no poder. Sí, o sea, el hombre que vende hielo lo vende por encima del bar, es muy curioso. Sí, es que tú entras a un bar y ves una cabeza disecada de caballo y mortal. Y además que está cortada a medio cuello, ¿no? No es que solamente sea el cráneo, es medio cuello y el caballo. Es que era horrible. Sí, sí. A mí se me iba a la vista, ¿no? Digo, es imposible que haya algo tan horrible. Sí, pero todo es bastante cínico en la película, ¿eh? Y así, joder, tiene un toque de humor que a mí me hace muchísima gracia, pero que no deja de ser cruel, que es la mujer cuando va a escuchar el programa de radio que van a escuchar en la casa de abajo, se llama Un Hogar Feliz y el capítulo se llama En Busca de la Felicidad, que ya es para rematar, ¿no? La tacañería de la mujer, que es incapaz de comprar una radio, me parece tremendo, ¿no? Pero luego también, yo creo que en esta película... Con los bonos en el cajón. Sí. Yo creo que en esta película también hay una comedia así encubierta, ¿no? Porque la aparición del marido es prácticamente casi de Inspector Clouseau. Sí. Bueno, y hay un personaje como es el de Millie Rice, que se dedica toda la película a definir a... tanto a Kitty como a Johnny. Y es un poco lo que menos me va gustando de esta película, y es que a veces se recalca en exceso las cosas que ya estaban muy claras, ¿no? Quiero decir, a todo el mundo le había quedado claro con esa vida hogareña que había visto de Kitty Marsh, que es zafia, que es dejada, que es perezosa, pero no solo Johnny la llama constantemente perezosa, sino que cuando vemos a la compañera de piso, a esta Millie, lo primero que le echa en cara es que la han despedido, que la despidieron por no llegar a tiempo, por ser impuntual, ¿no? Y le dice algo que realmente ya se ha cumplido, le dice, podrías elegir a cualquier hombre que quisieras y sin embargo te vas con este que te maltrata, que eso ya lo hemos visto, y dice, y que hará de ti una perdida. No, que hará de ti una perdida, no, que tú ya eres una perdida, ¿no? Y es aquí donde trazan el plan para engañar a este, pues de una forma muy tonta. Ella dice, es un pintor, además es un pintor de esto, de éxito, cada uno de sus cuadros vale un montón, y eso se junta con la necesidad de Johnny, de que además lo especifica, necesita $4,000 para entrar en un negocio de coches, algo que no se especifica muy claramente, pero que parece sórdido, y prácticamente la obliga a ella a sacarle el dinero, y es por eso que lo siguiente que vemos es el almuerzo en la que ella le saca el dinero con la excusa de que necesita un apartamento nuevo, y le dice, bueno, pues si tú consigues si tú pagas ese apartamento para mí, es también estudio para ti, que en el fondo ese apartamento lo podéis ver como queráis, pero es claramente un estudio barra picadero, de eso no hay ninguna duda, y ese almuerzo que tienen donde todo eso se fragua, me parece que es el único momento en el que realmente hay algo, dices, los ambientes de bares son sórdidos, aquí es el único que es alegre, es una toma que está hecha como si fuesen exteriores, con pájaros, con árboles, y a él se le ve feliz, de hecho, y aquí es donde puedes intuir un poco cómo, qué edad tiene, porque él silba, y la otra le llama la atención lo bien que silba, y él le dice, es que llevo 40 años sin hacerlo, no lo hago desde que era niño. Tú ahí primero puedes calcular que, imagínate, si dejó de silbar con 10 años, han pasado 40, pues tendrá 50 como poco. Y te da otro apunte importante, y es que por primera vez en 40 años este hombre es feliz, posiblemente después más cuando tenga sexo, que todavía no lo ha tenido, yo creo que es claro que lo tiene, ¿no? Entonces dices, aquí está perdido, porque si es feliz le va a sacar absolutamente todo. Sí, además empiezan paulatinamente, ¿no? Como buenos profesionales que son, le empieza a pedir el alquiler, luego le empieza a pedir que le alquile el apartamento, luego le pide ya más, y va progresivamente, claro, no le va pidiendo de golpe de todo, pues, La vida del artista es muy dura, como dice ella, ¿no? Es que los castings son complicados, y los trajes, y no sé qué. Ese personaje que es maravilloso también, que es el de la compañera de piso de ella, que se cabrea cuando se le pira, claro, lógicamente le hace pagar el alquiler doble. Y claro, que la hacen pasar por la novia del Johnny, ¿no? Cuando es que está muy bien. Toda esa etapa de la película es perfecta porque encaja perfectamente, además, los diálogos corporales que tienen, ¿no? Están las dos discutiendo en la habitación y la amiga se quita el zapato y no sé qué. Es que está, la verdad es que todo ese diálogo visual que ves en la película está clavadísimo, porque claro, hay que recordar que esta película es del año 45 y claro, en esa época pues no se podían transmitir las mismas cosas de la misma forma en el cine que como se transmite ahora, ¿no? Y todo es mucho más sutil, todo está mucho más velado, pero joder, es que es mucho más crudo que a veces lo que vemos en otras películas que parecen mucho más duras, ¿no? Y detalles que va preparando, porque cuando está con Johnny en el cuarto suena ese disco rayado, que se raya justo en el Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, que luego va a ser después, al final, lo que va a hacer que sepa Edward G. Robinson que está, la Chris, que está ella con Johnny en el cuarto, ¿no? Que es cuando entra y empieza a sonar Johnny, Johnny, que es un detalle que ya acabamos de ver ahora, ¿sabes? Que está todo plagado de detalles así. Es genial. Sí, pero fíjate, curiosamente, en la primera disyuntiva que se encuentra el personaje de Christopher Cross es para amarrar a esta chica que bebe los vientos por mí, o eso creo yo, necesito dinero. Y lo primero que intenta es robar, pero todavía no ha dado ese paso, es incapaz de hacer ese primer robo y recurre a pedir un adelanto y se lo dan, ¿no? Entonces al principio todo este mundo en el que se va a meter, que va a necesitar financiación, lo intenta hacer de forma honrada. Todavía aquí el personaje no se ha dejado llevar, ¿no? Que es un poco en esta parte de la película cuando su mujer le empieza a dar mucha caña y cuando dice esa frase que comentó antes de nunca he visto una mujer desnuda, te está diciendo que hasta ese punto, hasta ese momento es virgen. De hecho, al final, curiosamente, es incapaz de robar en el banco, que es su trabajo en el fondo, porque yo sí creo que le guarda lealtad y cree que, y además es, creo que es cierto que JJ Hogarth es su amigo, pero dice, pero le voy a robar los bonos a la bruja esta. Claro, con esta no lo dudo, pero con esta no lo dudo. Sí, lo dudo. Es que esta mujer, recordemos que es que le hace, échame el aliento a ver si has bebido. En un momento en el que se le ve al hombre que es que ni siquiera, o sea, yo creo que es un momento. También aquí el Fritz Lang es muy cabroncete, o sea, nos lleva al extremo en los dos casos. Nos lleva al extremo de un hombre puteado por lo que es una mujer que te hace la vida imposible hasta el final, o sea, lo que es un maltrato psicológico brutal, o sea, violencia no machista, sino de género, o sea, violencia feminista, y luego te lleva a la violencia machista al extremo con Johnny, porque Johnny como domina a la chica, es que hay que verlo, o sea, es que la pega muchísimas veces y en muchos momentos de la película. Esta película no se podría haber rodado a día de hoy, creo yo, seguro. Bueno, se le crujen. Pero mira, ese momento que roba los bonos, ese yo creo que es el primer giro ahí donde cambia ya al segundo acto, porque es el primer acto físico que hace de ya inmoral, ¿no? Digamos, o ilegal, ¿no? Hasta entonces había mentido en algunas cosas, todos habían mentido, otros habían contado mentiras, pero el primer acto que hace físico de algo mal es el robarle los bonos a la mujer. Sí, y una vez que se inicia ese camino, pues ya estás perdido porque el que empieza a delinquir pues es muy probable que incremente, sobre todo si está tan pillado como él. Se compra al final ese estudio que se dice que era de un pintor, de Tony Rivera, ahí recibe la visita de la amiga con la que vuelven a engañar a Chris diciéndole que es la novia de Johnny, y ahí es lo que te digo, esta Millie vuelve a definirlos a los otros dos, es que es como constante, ¿no? Sí que es cierto que es gracioso, ¿no? Porque es muy sarcástica y muy ácida esta mujer, ¿no? Porque cuando llega a ella no le dice eres una perezosa, dice sabía que estarías en casa, son solo las 12 del mediodía, y dices joder, o sea, ¿entiendes? Y cuando llega el otro y le dice y habla con el Johnny y hablan de ah, pues mira, en eso me parezco a Chris, y le dice si trabajaba no se parece a ti, o sea, no, el rollo era que ¿sí? Johnny le dice bueno, igual me voy a Hollywood a hacer carrera, le dice bueno, ¿y cómo es eso? Sí, porque conozco a un tío que fue a Hollywood que no tenía un centavo y que ganó un millón, y era, hombre, era guapo, yo también soy guapo, ¿no? Pero y además trabajaba, era un pringado que trabajaba en un supermercado, y dice bueno, si trabajaba no se parece a ti. Le está diciendo que es un buscavidas, que vive a las mujeres, que es justo lo que es. Y de aquí, claro, es lo que decimos, ha robado una vez y ya sigue necesitando dinero, y es cuando hace el robo, ya sí, esta vez donde trabaja, ¿no? Que creo que es una escena de lo mejorcito de la película, ¿no? Se juega mucho con esa tensión, como el JJ llega cuando él está metiendo el dinero que va a robar en un sobre y le dice te he cogido justo a tiempo, y dice, daño, daño, mate ya. Y dice, no, quiero que me des este talón, ¿no? y se ve que ahí la confianza de JJ es total porque ni sospecha. De hecho, hay un momento de suma tensión en la que el sobre con el dinero que va a robar está sobre la ventanilla y el JJ está tamborileando con los dedos sobre ese sobre. Yo creo que esa escena está estupenda. Brillante. Cómo utilizar símbolos, ¿verdad?, momentos, y cómo te lleva con la cámara. Eso es como no contar, o sea, como no necesitas que alguien te cuente lo que está pasando. Percíbelo tú solo y es maravilloso. También hay que ver cómo cada momento en el que está en la casa él, es que yo creo que muy pocos planos hay en su casa en el que no se ve el cuadro del ex marido ahí con la medalla colgada. Es que brillante. Y luego rodada sin ningún tipo de complejo, porque si tú te vas a ver cómo está hecha esta escena y otras, pero en esta se nota clarísimamente, filma sin ningún tipo de complejos, monta la cámara en la dolly, hace el movimiento y cuando se la acaba, corta, mete un plano de detalle y a correr. O sea, ya está, punto. No quiero complicaciones, ¿no? Ahora, simple pero efectivo. Sí, simple y efectivo. O sea, hasta aquí me llega la técnica, pues lo corto, hago un plano de detalle, cambio y continúo. Y cómo tuvo que quedar en ese momento, además, ver la película, cómo estás viendo la casa de él, y cuando empiezan a ver ese apartamento que van a alquilarse, el del artista, ¿no?, que además había dejado esos relieves pintados en las paredes y tal, y cómo, claro, queda, pues ese apartamento es lo mejor de Nueva York, y cómo están de flipados en él, claro, que es que les queda hasta grande, ¿no?, queda hasta estartalado, porque de entrar en ese apartamento, que se queda Johnny y ella ahí empezando a vivir, a como la siguiente trama es que han pasado allí un tiempo, no sabemos si un mes o dos, pero claro, se están puliendo todo y es que se le sigue dando grande la casa, o sea, no saben qué hacer con ella. Ahora que vivimos un poco en el artificio, pues esa imagen se habría rodado como un movimiento de cámara, que la cámara entra por la ventanilla, le sigue al otro, sube por arriba, le ve manipular con las manos, gira por detrás de él, enfoca a JJ, va hasta... No hace falta tanto artificio para contar. Claro que no. Bueno, y de ahí pasábamos, después de ese robo, pasamos a lo que yo creo que es el gran giro de la película, y es cuando Johnny necesita dinero y dice, bueno, me has dicho que estos cuadros valen mucho, pues los voy a llevar a venderlos y tal. Y entonces es tan inútil que ni siquiera va a una galería, que lo hubiesen... Claro. Lo que hubiese pasado, sino va a un mercadillo de barrio que aprovecha ahí un poco... Friedland para demostrar eso es porque primero va a la casa de empeños, sí, y en la casa de empeños dice, mira, ya no trabajo este género, o sea, ¿qué me estás contando? Además, esto me parece una chuminada. De hecho esto, lo que ves el cuadro del perfil del lienzo, esto es un lienzo que ha pintado alguien, sí. Y dice, mira, esto en la calle es a donde están los hippies, además se lo dice así, en doblaje está puesto así, en la calle es a donde están los hippies, ahí en Washington Street o no sé qué, pues en el village. Sí. Pues vete para allí, a ver si te lo venden allí. Sí. Es el que le da la idea de ir allí a venderlos, porque el otro no tiene ni idea de dónde ir con eso. Se va a la casa de empeños. Que ahí aprovecha el director pues para mostrarte un poco más que Johnny tiene éxito con las mujeres, porque firtea con todas las que ven, las tras se le ríen. Entonces deja ahí los cuadros en plan, bueno, pues usted déjenmelos y si consigo venderlos, pues ya le daré su parte. Y se van pensando que todo es un bulo, que realmente no es un buen artista, hasta que un poco por arte de Birley Birloque aparece el galerista y el crítico de arte, ve que le gusta ese trabajo, lo califica como vigoroso y va en busca de quien lo ha hecho, que es en ese momento que cuando llegan al lugar, Johnny está hábil y dice, bueno, pues lo ha pintado ella, ¿no? Entonces, claro que piensan, ojo, el crítico piensa que por la fuerza que tienen los cuadros la ha pintado un hombre, no puede ser una mujer. Cuando es una mujer, como que llena más. Ese pequeño detalle que en el cual el personaje Chris no firma sus cuadros, ¿no? También muy importante. Claro. Sí. Eso está, yo creo que está en la baja autoestima que tiene él, ¿no? Que es un sueño perdido el de pintar, sí. Es otra cosa que se trabaja en la película. Entonces es un sueño que ha perdido, que no tiene afición. Y más que falta de autoestima, pues que lo hace sin ningún tipo de ambición, ¿no? Simplemente lo hace porque le gusta y es donde se encuentra bien pintando. Esos detalles que marcan el destino de todos. A mí lo que me fascina de toda esta escena es el Johnny que ya trapichea con las migajas. O sea, esto es como cuando tú quieres desembarazarte de un montón de bienes, venga, pues buscas a determinados lugares que sabes que las vas a colocar, y ya con lo que te queda dices, venga, pues mételo en lo Wallapop, ¿no? O sea, ya le hemos exprimido, no nos queda nada, vamos a ver los cuadros que me dan, aunque sea para... Pues me han dado $25, como dices. Sí, sí, pues venga, vale. Mil, pues 25 me va. Y a mí es cuando ya, yo llego a la conclusión que Johnny para mí es el personaje más rico de la película, porque, o sea, tiene material para mostrarte todo lo que es su vida, ¿verdad? Yo me lo imagino la Gran Depresión ahí, con pequeños golpes, trapicheando más no poder, manipulando a las mujeres por su físico y que tiene buena planta, mientras que los otros la verdad es que no tienen mucho más allá, ¿verdad? Que es, sí, es verdad que Johnny está con ella, pero tú le ves con una tía de estas en cada calle. Pero improvisa maravillosamente, solo que claro, que esa improvisación con esos huecos que deja un poco, sobre todo por su forma de vida, su tren de vida, es lo que acaba condenándole, ¿no? Con ese minuto magistral del juicio, que ya hablaremos después, pero a mí sobre todo lo que tiene el instinto de supervivencia dentro de los bajos fondos, hasta el punto de bueno, pues de qué me queda ahora, yo trabajar no voy a trabajar, que puedo vender este cuadro para pagarme la cena de esta noche, voy para allá. Entonces, te da la impresión que mientras que el otro pues ves que ha tenido una infancia normalita, luego una vida de adulto de trabajo y con sus pinturas, un matrimonio horroroso, mientras que la otra pues eso, colgada de los hombres, viviendo una parásita, no tienes material como para desarrollarte y presentarte una saga literaria, una saga de películas, mientras que el otro tío tienes ahí, digamos, un campo donde desarrollar ahí un montón de cosas. Y sin duda yo creo que ya la guinda a esta circunstancia es precisamente todo lo que hace para vender cuatro cuadros que el otro le podía hasta timar y el tío no se había ni percatado, cuando es un hombre que vende material de segunda mano, ¿no? Como es este tío que vende cuadros, ¿no? Me tiene ya totalmente enamorado por eso, por las posibilidades que tiene como personaje, como intrahistoria, más que a futuro, ¿no? Y también que tiene mucha cintura y que no es nada celoso, porque aquí cuando ve que los cuadros no están firmados y que se puede sacar dinero con los cuadros, cambia de plan y dice, bueno, pues ahora los vendemos como que son de Kitty y ya engañaremos al otro para que los siga haciendo. Y digo que no es nada celoso porque si te das cuenta como le pone ojitos el crítico de arte, prácticamente la tira en brazos del crítico de arte. O sea, como le dice, te está molando y vamos a fomentar esto, a ver si también podemos acostarnos con este, o te acuestas tú con este y sacamos un rédito. Pero aquí lo que realmente en toda esta escena me parece que realmente duro para el personaje de Chris Cross, y cuando además el director te dice, y es aquí donde te dice, Chris Cross es realmente un artista, es cuando Kitty tiene que hablar con este crítico, que es un crítico que sabe de arte, que está un poco mosqueado porque cree que es un trabajo demasiado vigoroso para ser una mujer, y prácticamente la sondea para saber si ella es una artista. Entonces, ¿ella qué hace? Le cuenta a este exactamente lo mismo que le había contado Chris. O sea, es como si estuviese hablando Chris Cross, y el crítico se queda obnubilado cuando ella, al preguntarle por cuánto le cuesta hacer un cuadro, dice, bueno, pues a veces un día, a veces un año, no se puede decir, un cuadro va brotando, que eso es propio de un artista, y cuando le explica cuál es el proceso, le dice, el sentimiento brota, es lo importante, el sentimiento, claro, el otro ya queda convencido, ahí te está diciendo, Chris Cross es un auténtico artista, y esta va a aprovecharse de su éxito. Pero qué bien está metido las frases que las ha sacado de las conversaciones que ha tenido antes con él. O sea, todas las frases son letra por letra lo que le ha dicho Chris Cross antes cuando ha estado en las conversaciones en el bar, cuando se han estado conociendo, ¿no? Que junto con la no firma de sus cuadros le forma luego a la acusación particular, o mejor dicho, en este caso la acusación que tuviera en ese hipotético juicio, la prueba de cargo suficiente como para condenarle, porque es que todas esas chorraditas es lo que le... Claro, sí. Le hunden a Johnny. Este pobre hombre solo se limita a aparecer en el momento más insospechado, ¿no? Y ya claro, está, pero sí. Es que ese tipo de exposiciones, cuando luego esos testimonios, dicen, no, es que esta mujer se sabe de arte porque se ve que tiene pericia, que tiene talento, que es experta, que por temas, bueno, pues nos lo ha demostrado. Seguramente no le ha dado miedo de promocionarse más, pues todo eso se Forma una bola de nieve que es que encierra yo. O sea, también vemos cómo la importancia para vender arte o cualquier cosa del marketing, ¿no? El marketing que le da aquí Johnny. Sí. ¿No? Es que este es el inicio del marketing, claro. Es el vendedor nato, que da igual que le des un cuadro y que le des un paraguas en el desierto, el tío te vende lo que sea, vamos. Y qué hombre, pero si es ella, y la vais a conocer y os la presento, y cómo entran, y no, veréis, además introvertida, y no quiere explicaros cómo lo hace, y no sé qué, ¿no? Es que yo creo que hay una crítica, ¿no?, a todo lo que tiene el mercadeo de este tipo de cosas. Sí, porque sí, cuando dice este señor, oye, que este cuadro es cojonudo, pues todo el mundo, oye, pues es cojonudo. Claro. Como lo dice este. De todas formas, yo creo que eso, lo que está puesto de esa manera, pues para destacar que el personaje de Chris está reprimido y aplastado por todo su entorno, ¿no? Y que tiene que venir alguien de fuera, pues para revalorizar lo que está haciendo. Para mí eso, la escena en que la mujer, primero la hemos oído hablar mal de esos cuadros, diciendo que los va a tirar, y luego decir que han sido maravillosos porque los ha visto en una tienda, te da esa visión tan sórdida de toda la gente que tiene Chris a su alrededor y que no hace más que aplastarle, ¿no? Claro. Eso pasa mucho últimamente con las opiniones de las películas, eso. Y lo que nos dura después en la propia película con es que ese mismo escaparate lo vamos viendo, ¿no? Porque hay un tema clave en la película que nos está llevando a él, que es cuando en este momento él, pues acepta ser ese autor, que no firme, pero bueno, que disfrute, que es que él dentro de su felicidad es conformista, pues va a hacerle ese autorretrato maravilloso a ella con la luz y tal, y le hace ese cuadro que viene a ser un poco el que va a ser cuadro póstumo, pero tan relevante como va valorado, ¿no? Porque va a ser un poco el cuadro póstumo, ¿no? Ese momento en el que pues esa autora pues se ha hecho ese autorretrato que necesitaba y que a su vez pues va a demostrar toda la fuerza que tiene la autora y todo el rollo que le quieran dar todos los autores estos de pintura que quieran vender, pero en paralelo va a hacer ver pues lo cruda que se le va a hacer la vida a este hombre, ¿no? Es increíble cómo puede al final Chris permitir que vendan los cuadros, ¿no? Por una parte es porque él prefiere, antes que ganar dinero, a que esos cuadros sean famosos y se vean y se vendan y funcionen, ¿no? Claro. Y por otro lado, yo creo que también tiene que ver la poca autoestima que tiene él sobre sí mismo. O sea, yo aquí tengo que suspender un poco la incredulidad aquí en este tramo, ¿eh? Porque o sea, ves que se empiezan a vender, pero es que él no disfruta de ese beneficio, ¿no? Y aún así lo sigue consintiendo porque prácticamente no es que creo que quiera consumar con ella, pero desde luego no disfruta. En cierto punto a él, y él no pide explicaciones, o por lo menos no se nos presenta, ni sigue siendo con la cara de tonto desde un principio. Pero mira, eso está, yo creo que está justificado de la manera en que él ya no tiene que robar ni tiene que buscarse las castañas del fuego para conseguir dinero para ella. Porque si no, a ver qué hacía este hombre, porque ya no ibas a seguir pidiendo pasta. Y cuando roba verdaderamente el banco, porque lo de robar a su mujer, bueno, su mujer es una arpía y que se joda, pero cuando roba verdaderamente el banco es cuando el marido de ella le pide el dinero, no cuando, el marido de su mujer, ¿no? El primer marido cuando aparece, es cuando él roba el banco. Él no roba el banco por Kitty en ningún momento, y yo creo que es gracias a los cuadros, y quizás lo permita un poco también por eso. Sí, pero ahí también yo voy a entender que hay una, de repente, aunque no se vea de forma explícita, hay una elipsis en el sentido de que no se constata que ha pasado tiempo, pero se ve que ya se ha ido, han transcurrido bastante tiempo, porque ves al otro ya con un cochazo, ves a ella súper adaptada ya a esta vida. Entonces yo entiendo que ahí han pasado bastante tiempo desde que ya se están vendiendo los cuadros hasta que luego ya aparece el primer marido de su esposa, ¿no? De todas formas, aquí el que está feliz, verdaderamente, es el hombre que vende cuadros en la calle y ha descubierto a un gran artista. Ese está feliz, como la perdí. Bueno, de todas formas, en esto que habéis dicho, y estoy de acuerdo en que hay una elipsis temporal marcada porque van teniendo, y sobre todo lo tiene Johnny, bienes materiales, aunque este ha podido comprar a crédito porque es un busca vida, y pensando en el beneficio futuro, me interesa mucho la estructura de cómo lo cuenta, ¿no? Porque estabas en un punto en el que dices, bueno, aquí se va a crear un conflicto, porque Kitty está haciéndose pasar por artista. ¿Qué va a pasar cuando él se entere? y antes de que él se entere, vemos, y creo que es una escena clave en la película, vemos cómo él le está pintando las uñas de los pies. O sea, ajá, ahí está absolutamente sometido y sumiso. En ese momento ya prácticamente su arte ni le interesa. O sea, es esclavo de esa mujer. Y ahí se muestra también que tiene una doble vida, porque estás viendo la vida que tiene con Kitty y luego ves la vida que tiene con su mujer, que sigue siendo la misma. Y lo ves otra vez con el delantal en una escena muy importante para mí, que es cuando está cortando hígado y viene su mujer, que ha visto esos cuadros, reconoce que al estar en esa galería son importantes, y incapaz primero de reconocer que eso era arte, pero una vez que alguien le dice que eso es arte, incapaz de creer que su marido le acusa de ser un copiador de un artista importante. Que en ese momento, si tú te das cuenta, hay un momento que parece que la va a cuchillar. O sea, le tiene ganas. Ahí está también a punto cómo coge el cuchillo y luego... Sí. Y justo cuando él se da cuenta que realmente su arte está siendo reconocido, cambia, ¿no? Va al encuentro de Kitty y para él es la solución perfecta. Todo su mundo está a punto de arreglarse completamente. Primero, la tiene a ella, encantado. Y su arte está triunfando. Y dice, bueno, y triunfa con el nombre de ella. ¿Qué más me da si estoy con ella y yo sé que soy el artista? Que ahí demuestra que uno es artista de verdad. Porque cuando uno tiene ese pulso artístico, realmente le importa eso. Da igual que otros no es que da igual, pero... tú sabes que es tu cuadro y tú sabes que es bueno y eso ya te llena. Y es cuando le dice, te voy a hacer un retrato y lo llamaré autorretrato. O sea, es la sumisión total de, encima de que te pinto las uñas de los pies, voy a ser tu negro, ¿no? Ese cuadro que además será el más importante que hay luego de todos los que ha hecho, creo que es el más bonito. Y que da lugar luego a una cosa muy curiosa, porque hay un momento en la película que desde el punto de vista visual, y ahí se nota que Fritz Lang es un enamorado de la pintura, te lo está diciendo, porque hay un momento en el que se ven dos cuadros que ha hecho, el autorretrato, que en realidad es un retrato que ha hecho él de ella, y la del hombre solitario en el paraguas, que en realidad es él, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista del galerista, ¿no?, del crítico de arte, es incongruente, dice, no puede ser un hombre. ¿Por qué? Porque no puede ser una mujer, tiene que ser un hombre. ¿Por qué? Porque él está retratado en el hombre solitario que está bajo la lluvia en una ciudad y solo, que en realidad es como va a acabar, ¿no? Eso es coherente con un autor masculino, como es coherente que retrate a una mujer hermosa y guapa. No es coherente que una artista se haga un autorretrato en el que prácticamente sea un símbolo adorado y se represente como un hombre con un paraguas. Y visualmente es cuando dices, joder, cualquier crítico de arte ve esos dos cuadros y dices, esto lo ha hecho un hombre. Claro. Lunes con el diálogo ese que luego ya repite al marchante de arte con aquello de que él hace los esbozos en función de los sentimientos, es decir, expresión más puro, ¿no? Y si encima está enamorado, pues imagínate, ¿no? Sí, además se le termina de arreglar la vida, porque en ese momento lo único que necesita para irse con Kitty es dejar a su mujer, y es entonces cuando aparece el ex marido. Ese gran momento ahí, ahí aparece ese hombre con el parche. ¿Y quién es este tío? Pero ahí cuando has dicho que nos hacen creer que la va a matar, que de verdad creemos que se la va a cargar o algo así, es que nos lo han estado preparando, porque continuamente le ha estado diciendo él a Kitty, si no estuviera mi mujer, si mi mujer se muriera, si faltara mi mujer, y todo el rato está repitiendo eso. Entonces, claro, cuando le vemos a él con el cuchillo delante de ella, que también nos pone la cara de ella, que ya se piensa también que se la va a cargar. ¿Qué haces con ese cuchillo? ¿Qué haces? Además corta el hígado con una finura de cirujano, que tú estás pensando, si la mata, luego la descuartiza finamente, la mete en una maleta. Fargo. O sea, hay un momento en que dices, macho, podría ser un frío serial killer en vez de un artista. Sí, sí. Totalmente. Yo creo que es el culmen del maltrato a este personaje ya, Pues ya no solo es el plan de Johnny y Kitty, que eso él no lo sabe, pero de repente venga y le tiene que decir a esta mujer todas las cosas peores que puede oír en función de su arte. Yo creo que ahí ya, desde luego, el texto fulmina y comparas películas ahora, bueno, con los años, las películas ahora sí es verdad que pueden a lo mejor dilapidar a lo mejor a un personaje hasta el punto ya de hacerlo lo peor, ¿no? Pero yo creo que de esta época, ¿verdad? Del cine de los 40, los 50, si tú te miras para atrás, maltrato de verdad a un personaje, ya ridiculízalo hasta la extenuación, pero sobre todo luego ya que tenga que ser las personas a las que en principio respeta o quiere, que le venga y siga dando caña hasta este punto, no encuentras muchas, ¿eh? Ya, pero mira, aquí está a punto de pasar lo que al final termina pasando, es que a nadie, por muy manso que sea, por muy tímido que sea, lo puedes llevar al límite, porque al final todo el mundo, por muy poca estima que tenga, por muy poco coraje que tenga, al final revienta, sobre todo si va acumulando tensión, y aquí está a punto de pasar, y luego será lo que le pase con Kitty, ¿no? Que llega un momento y dice, he sobrepasado mi límite. Es el cortocircuito. El cortocircuito, efectivamente. Bueno, pero decíamos que había habido un giro porque aparece este otro personaje que va a terminar siendo trágico y que demuestra un poco que se cae todo el teatrillo de todo lo que, de todo lo, las apariencias, ¿no? A este lo habíamos visto en un cuadro como un super policía heroico, la mujer no habla más que maravillas de él, y cuando aparece, pues, ¿qué ves en este? Pues, no ves más que era un tío borracho, que cuando ve a tirarse a una al río le coge el bolso, dice, bueno, ahora que hay dinero desaparezco porque mi mujer, bueno, ya sabes tú cómo es mi mujer, que la estás aguantando ahora, es como decir, bueno, en fin. Y aquí sí, es cuando lo que habéis comentado antes, tiene ese detalle de decir, pues le voy a hacer una trampa, le voy a engañar con lo de los bonos y me quito el problema, y realmente se lo quita. Ahí está muy, muy acertado y muy fino. Es un personaje de Homer que es un superviviente como los que estamos viendo en la película, como todo el resto de personajes. Él extorsionaba bares, era un borracho, y al final la única manera de escapar de ese problema que tiene es tirarse al río y decir, mira, yo me tiro y me da igual, si me muero, yo voy a salvar a esta, si la salvo, si desaparezco, y es casi su salvación es esa, es tirarse al río, y se tira por eso, no por un acto heroico ni por nada, sino por escapar de lo que se le viene encima, ¿no? Hombre, tal vez lo gracioso, entre comillas, que tiene el personaje es que amenace a Edward G. Robinson, ¿no? A Chris con acabar con su matrimonio, ¿no? Este se ha tirado al río también por no aguantar a su mujer. Además, ahora ver las caras que pone Chris como diciendo, joder, por fin encontrado. Y cuando le dice, salida. Bueno, pues es perfecto, quédate con tu matrimonio. Y el otro dice, bueno, pues igual podemos hacer otro arreglo. Y no, es que además cuando mira la trampa que se mete a la habitación donde está ella, es en plan, es que puede pasar cualquier cosa. Se pueden matar los dos. La puede matar él a ella. Viceversa. O a lo mejor se reconcilian. Joder, pero cualquier solución me vale. No, o sea, va a acabar mal para todos. De hecho, todo el mundo, digamos, acaba mal. O sea, que decir, Chris acaba como contaremos. A Johnny lo ejecutan. Kitty muere. La mujer se le cae el mito del marido que era maravilloso. Se le cae porque ve lo que realmente es. Al marido vuelve con la bruja. Ese momento que no se ve nos encanta a todos, ¿no? O sea, nos hubiera encantado estar en esa habitación. Claro, pero llega toda la escena desde que se juntan en el bar con el parche es cómica. Sí. Eso es una comedia. Estamos oyendo desde fuera de plano. ¿Quién hay ahí? ¡Ah! Pero si eres tú y tal, o sea, tal y como está, que lo engaña de una forma tontísima, le dice, no, que se habrá ido al cine, y cuando llega le dice, no hables, y dice, ¿por qué no voy a hablar? Si no está, y dice, no, pero es de cine, y dice, joder, tú eres policía, tú eres gilipollas. O sea, de estar en el bar mirándose los dos, a estar en el bar con 7 u 8 cervezas en la mesa, con lo cual haya habido mucha charla, no, esos 10 minutos son hilarantes. Sí, pero tienen su sentido, porque te relaja para lo que va a venir, porque justo después de eso y sin solución de continuidad tienes el desplome de Chris cuando se da cuenta y la muerte con el picayelos, que es brutal, ¿no? Entonces en ese sentido es decir, vamos a relajar al público y para que incluso la bofetada que se lleve sea mayor, porque aunque lo has visto ir degradándose un poco en lo que es la delincuencia, haciendo cada vez más cosas, esto no deja de ser un engaño tonto y dices, bueno, pues, ¿qué va a hacer? No lo ves matando, ¿no? Entonces, claro, por eso lo tienes que ver. Entonces, yo creo que la escena en la que él los encuentra y ya despierta, ahí realmente es cuando es he perdido el amor, me han engañado y el disco ha rayado otra vez, las palabras de te adoro Johnny, todo eso no lo soporta. Pero aún así, si tú te das cuenta, el tío está todavía dispuesto a humillarse más. Y no es hasta que ella es realmente cruel, porque es cruel y se ríe. Y le dice de todo, le dice infeliz, le dice tonto, le dice viejo. Este hombre hubiera tragado con un querido en su matrimonio, sí, perfectamente. Sí, o sea, si el hombre, mira, déjame pintar, tú fórrate con los cuadros, quédate con él, pero déjame en mi espacio y punto, ¿no? Porque la mujer además está en ese cabecero ya maravilloso, en esa habitación perfectamente diseñada, en sus pijamas de raso que él ni toca, pero le da igual, o sea, él es consciente, él quiere su felicidad y su felicidad se limita a eso, no quiere más, pero aún así es que ella se mofa, ¿no? Sí, además es muy curioso porque ella está tumbada en la cama, se está riendo de él como diciendo, pero qué tonto claro. es, y encima él piensa que está llorando, no llores, no llores, lo arreglaremos, y ya se la otra riendo, está, claro. La otra ya se quita ya la máscara que cualquier otra persona la hubiese visto con mucho tiempo, pero Chris necesita ya que se quite la máscara, se quita la máscara y es cuando es cruel y él la mata, pero si tú te das cuenta, después de matarla, se queda absolutamente groggy, no sabe dónde está ni qué va, pero es ahí cuando tiene suerte, porque se va como cabizbajo, y lo único que realmente le implica ahí, que es la maleta, de repente se va, claro. Y dice, ahí va, si está claro. aquí la maleta, ah, pues me la llevo. Entonces se va yendo y dice, ahí va, si viene Johnny, ah, pues me escondo. O sea, al final, para ser un crimen impulsivo, se confabula todo un poco en su favor. Nadie la ha visto llegar, no hay pruebas de que él esté ahí, el punzón y el hielo lo ha cogido, lo compró Johnny con el hielo, Johnny está ahí, Johnny va a encontrar el cadáver, lo grita, bueno, es que le sale todo. Sí, pero absolutamente circunstancial, pero en el fondo es que es así, ¿no? Es que no, y cuando Edward Robinson le hemos visto hacer otros papeles, ¿no? Y que cuando él entra, él ya está hablando con la amiga, y dice Johnny, para que luego ella a su vez lo diga que la oyó decir quién entraba en casa, que era Johnny. Johnny estaba en el bar con el camarero, sí, que ella, justo para decir el otro, estaba como una cuba, no hablaba mal de ella, era brutal. Sí, pero mira, justo después de eso, yo creo que es cuando se nota el paso que tiene del tiempo en esta película, ¿no? Porque yo creo que para cualquier espectador moderno ve esto y ya ha hilado todo, porque está muy acostumbrado, sabe cuáles van a ser la prueba, sabe que Johnny está perdido, no hace falta que nadie te lo cuente. Quizás seguro para el público de la época no era así. Entonces necesita el director contar cómo el otro va a pasar por el juicio y cómo van a ser todos los testigos, los testimonios y las pruebas que lo implican, ¿no? Y creo que ahí es brillante porque realmente son cuatro actores contra un fondo neutro en una silla declarando y lo solventa, creo que con un resumen perfectísimo de que puede durar 3 minutos. Pero lo hace muy bien, porque ni se te hace pesado ni notas nada, al revés, te conduce muy bien. Es perfecto. Quizá tiene esos cliffhanger que, vale, pero es que el guión tiene que tener esa sensación para que verdaderamente acabe lo que te quiere contar al final el director en la película, que es pues la desazón de este personaje, el ocaso, ¿no? O sea, la caída, el descenso a los infiernos que empieza ahora, que es cuando verdaderamente si la has matado por un acto impulsivo que incluso en circunstancias normales ni tú te hubieras permitido, incluso sufriendo esta vida que estaba sufriendo, o sea, es decir, tú hubieras aceptado todo eso si no se te ríen de ti, si no te, o sea, es todo excesivo en lo que le ocurre a este hombre y nos lleva a esa sensación de una vez que la ha caído. Bueno, pues empieza la voz en off en tu cabeza, ¿no? Empieza la música que no puedes dejar de cesar y el cómo vas a vivir con ello. Sí, pero ahí es donde está un poquito todo excesivamente recalcado y yo creo que el final está un poquito alargado, ¿no? Porque ves el juicio, ves que a él lo van a sentenciar, ves incluso su salida. Bueno, el despido, ¿no? El despido, sí, claro, sí. El que le pillan con el dinero que le han robado, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, ves todos los testimonios, bueno. Queda muy cuajado, ya sabes lo que le va a pasar. Eliminaron una escena que creo que está bien eliminada, que porque tenía una escena en la que Chris Cross se subía a un poste para ver un poco desde lejos el pabellón y el ajusticiamiento, lo quitaron porque creían que quedaba un poco ridículo, creo que lo quitaron bien. Pone la escena del tren en la que se habla del tema de la culpa, que no me parece mal, aunque yo creo que ya está suficientemente contado después, pero bueno, está muy bien, habla con un periodista y dice, bueno, han salido y nada queda impune, ¿no? Y realmente en ese momento él tiene impune dos muertes, en realidad, porque no solo la de Kitty, sino la de que sabe que un inocente va a ser, y de hecho es ajusticiado, ¿no? Y se lo verbaliza. Nada queda impune porque el problema está siempre en el corazón y no puedes escapar de eso nunca. Que si tú te fijas es calcado a lo que pasa en el corazón del actor de Poe. ¿Qué pasa en el corazón del actor de Poe? Que la mala conciencia, o en realidad tener conciencia, que hay gente que no la tiene, te somete a una culpa mayor, que es la de no puedo vivir con esto. Y entras en la desesperanza. Claro. Eso yo creo que se recalca demasiado, porque dices, vale, tiene ese dolor en el corazón de que sabe que es culpable y se ve que no duerme, que tiene recuerdos. Ahí está muy bien porque en ese cuartucho en el que está se ven esas luces que se apagan y se encienden, que pero es casi eso, como que él está en la altura. Eso viene antes con la secuencia de la justicia, bueno, de él caminando hacia... Sí. Es que eso a mí me gusta un mogollón. Quizás la secuencia de los periodistas me cogía un poco porque yo a él no le veo tan atormentado hasta el momento en que el periodista se lo dice. Parece como que ahí es cuando se da cuenta de, es verdad, me los he cargado, uy, voy a ponerme malo aquí. Ya, pero es que no creo que el tormento suyo sea por eso, sino por el tormento que siente de que los ha reunido. Porque si tú te das cuenta, la pena no es he matado a dos inocentes, sino que escucha, tú nos uniste, estamos juntos para siempre. O sea, yo creo que no es, que aunque se hable de sentido de culpa, en realidad es decir, coño, los dos han muerto, los dos están juntos y yo estoy aquí y no tengo nada, no tengo arte, no tengo mujer, no tengo nada, soy un paria. Y es cuando utiliza la salida del cobarde y de la desesperación, que es intentar suicidarse, y ni eso puede hacer, ¿no? Eso ya es como burlarse un poco más todavía del personaje. No eres capaz ni de colgarte. Y además, una vez que no puede colgarse, ya no lo vuelve a intentar. Dice, porque para fracasar otra vez, acepto mi destino como vagabundo, ¿no? Sí. Que ahí, pues ahí está antes la escena que te decía de cuando Johnny camina hacia la silla eléctrica, que me encanta. Es un plano fijo, como con tres puertas simultáneas, y está casi visto como el umbral de la puerta de Centauros del Desierto, ¿no? Él se va hacia el fondo, donde está iluminado completamente, se va hacia la luz, ¿no? Y se cierra la puerta como en El Padrino, ¿no? Se cierra la puerta, y entonces, como es la silla eléctrica, pues el siguiente plano es el neón apagándose y encendiéndose, sí, ¿no? Que casi oyes el ruido de la silla eléctrica, ¿no? Sí, el corto que pega. Te lo hace ahí de manera visual, ¿no? La electrocución, o sea, que casi la ves. Pero, no, y además pero eso es un detalle, forma... sobre todo aplaudiendo a Dan Dorea, ¿no? Que era un actor bastante bueno, ¿no? Que es que si le ves, se ha afeitado la cabeza, tiene una calva afeitada precisamente para que le coloquen ahí los electrodos, ¿no? Eso es un detalle muy muy encomiable para el actor. Pero fíjate, sí, la milla verde. Corman, además, ¿no? ¿Os acordáis de esa escena? Porque es que cuando está pasando, cómo se queda el protagonista, el Edward G. Robinson, con los que es que parecen hasta relámpagos de tormenta, ¿no? Es muy macabro. Sí, y lo que os decía, que es que es una demostración más de que de la falta de medios se hace virtud. Dice, tengo que rodar en interiores, no tengo muchos medios ni mucho tiempo, invento este plano que al final es totalmente simbólico y con poca cosa y sin necesitar el atrezo de una silla lo dejo todo claro. Eso ahí es donde se demuestra que un director es bueno y del defecto consigue hacer virtud. De todas formas, el final de la película me parece que está como un poquito como alargado, ¿no? Dices, lo ves vagabundeando, ahí hay claramente una elipsis temporal, ves a un policía que dice, bueno, ya está aquí el chalao este que va diciendo que mató a dos personas y que nadie le cree, y es cuando se le ve como parte final caminar por calles llenas de gente, se le ve que ya me parece el puyazo final a este pobre personaje, pasa por la galería de arte donde están sus cuadros y ni los mira, o sea, ahí ya está totalmente fuera del mundo. Y hay una transparencia, un fundido muy raro de verlo a él en una calle repleta a verlo solo, que yo creo que simbólicamente está diciéndote, podrá estar rodeado de gente, pero está solo de por vida, ¿no? Sí. Y luego que también es Navidad. Es el It's a Wonderful Life, el que hemos dicho, que habías vivir al revés. Esa. Sí, también es que es Navidad, que está sonando una música navideña. Claro. Yo ahí me lo imaginaba como, bueno, pues es Navidad, el bullicio de la Navidad y tal, y ahora ya están todos cenando en su casa con sus familias y este está completamente solo, sin nadie. Claro, es el paseo que quedaba, exactamente, Rod Stewart, pero... en vez de darlo hacia un final maravilloso, pues lo da hacia un final absolutamente nulo. Exacto. Y con ese retrato de ella, porque verdaderamente no es que no se pare en el escaparate, es que justo cuando se para, no se quiere parar en el escaparate, pero ve como el cuadro del autorretrato, que era el retrato que él había hecho de ella, pues se lo están vendiendo y se lo están entregando a una señora que se lo lleva como regalo de Navidad, cuando están sonando los villancicos de fondo y todo el mundo se va de Navidad, la señora lleva su bisón maravilloso, y este pobre hombre al que le pega el viento de cara, pues bueno, se funden en el ocaso de la calle y nos lleva pues a esa sensación de joder, qué película más dura acabo de ver, pero qué intensa y qué bueno, y cuánto me ha enseñado esto, pues creo que más que muchas otras películas. Sí, desde luego, y el resumen es vivo un sueño que se convierte en pesadilla. Exacto. Yo creo que ese es el resumen un poco de lo que te cuenta, ¿no? Que voy a vivir sí, y no soñar así, desde luego. Bueno, señores, ¿alguna cosa más? Ronda final para ir terminando. Empezamos, si quieres, por ti mismo, Halcón. Vale, bueno, poco que decir, que no habíamos traído a Fritz Lang. La verdad es que ya era hora, porque creo que es el director que enseñó a todos los que hemos visto, ¿no? Y además, aquí lo hemos visto de manera intensa. Edward G. Robinson, además, es un actor... que nos ha enseñado papeles maravillosos como gran capo de la mafia, como gran personaje oculto y siniestro y manejando hilos, y aquí pues nos enseña todo lo contrario, un tío pusilánime, entregado y francamente bueno, perdedor, y como tal triunfa. Y poco más que decir, que la verdad es que ha sido una lección maravillosa en un momento que ya iba siendo hora, además ahora de darnos un capón a todos, tío, podíamos grabar de vez en cuando un poco más frecuentemente, que tampoco pasa nada, pero bueno, con tal de que estemos todos, me da igual esperar lo que haga falta, y yo creo que lo que tenemos es mucho más que decir en todo este cine, que creo que nos va a enseñar más a todos. Alvarito. Sí, mira, dos cosas. Ya hemos dicho el maltrato, ¿no?, del guión sobre Chris, solo con su mujer durante toda la película, por supuesto el plan de John y Kitty de explotación, pero luego también ese punto cómico cruel, que es lo que dicen de él, ¿no? Y tengo que reconocer que era una sonrisa malsana, pero no pude evitarla cuando ya está vendiendo los cuadros. Entonces, el hombre que la cosa prospera y que puede tener ya por fin las posibilidades, ¿no?, con ella, y al fin y al cabo, pues oye, que quiere meter, ¿no?, el hombre. Que es cuando ella está hablando con John y le dice, es que últimamente cena todas las noches y ya me está hablando de que quiere desayunar. Entonces, es verdad. Ahí está espectacular el guion ahí. Sí. Tuve que no puedo evitar la sonrisa porque, joder, el hombre ya, venga, venga, desayunamos. Brutal. Y luego, ¿cómo es? Yo ahí lo veo más con que se quería acostar con ella, claro. Claro. Sí, claro. Está diciendo que se quería acostar con ella, claramente. Pero es que ella lo está contando muy, como muy sutilmente. Es claro, es que ella repele, o sea, es que ella no. Ya esa presión, lo que. Ya no lo que siente, sino la presencia que debe tener respecto a ella, que ya está con él como diciendo. Que es que quiere quedarse a desayunar. Que sí, que enamorarlo está bien, pero tirarme a este viejo no. Pero el otro está impasible, como diciendo, ¿no? Bueno, desayunéis lo que haga falta, cariño. Y luego era el, como el momento para mí preferido, ¿no? Que es el juicio, cómo encaja todo lo que tú has visto, esos detallitos, esas cosas tan circunstanciales, que todo unido, además creo que la escena está muy bien, van pasando los testigos y prácticamente en dos minutos, joder, aparecen todos estos testimonios y cómo esas pequeñas cosas forman un todo mucho más grande que estas pequeñas partes, que sirven para que sea creíble que a esa persona se le puede condenar, ¿no? A mí me parece también ahí que está estupendo, más que allá porque es que luego tú te retrotraes al origen de la película con todos y cada uno de esos pequeños personajes, unos con más desarrollo, con más tiempo en la película y otros menos, pero que son de capital importancia para que esos pequeños detalles sirvan como prueba de cargo para condenar a este señor con toda la lógica del mundo para el que lo ve por fuera, ¿no? Me parece también ahí estupendo. Manuel. Sí, hombre, me parece una película que tiene sus puntos muy fuertes, tiene algún giro de guión poco creíble, ¿no? Con, ya he comentado el tema del marido, que, pero bueno, de alguna manera sí está metido ahí para apuntalar cierta, y pues sobre todo para proporcionar que el personaje de Chris pueda dar un giro a su vida esperanzador, aunque luego se trunque, ¿no? Pero bueno, eso para mí le resta un poco de credibilidad. Para mí lo más interesante de la película, la idea más interesante que maneja y que además es muy influyente en cuanto a lo que es el cine negro clásico o el arquetipo del ciudadano que en un momento determinado se convierte en criminal, ¿no? Es que es eso, es el desarrollo que tiene ese personaje, cómo mostrar cómo una persona pues totalmente integrada en la sociedad con una función pues muy determinada se puede ver abocada por unos motivos totalmente lógicos al otro lado de la ley, y para mí le echa un poco a perder esa idea de remordimiento, ¿no? Que tiene que parece que lleva al personaje a un sufrimiento mucho más allá de lo humano, aunque yo creo que podía haber acabado peor la película si él sigue casado con esa mujer y sometido pues a esa humillación permanente 24 horas al día a la que era sometido, ¿no? Yo creo en todo caso una buena película, un buen personaje, que es el personaje de Dodge Robinson, y en el cual todo lo que hay alrededor está construido pues para poner de relieve esa evolución hacia los infiernos que tiene. Abraham. Pues una película muy muy muy de Friesland para conocer al director, todo lo que quiera conocer la filmografía. Bueno, la etapa americana, pues este es un gran ejemplo, ¿no? Ya sabemos que la etapa alemana, pues tenemos Metrópolis, El vampiro de Düsseldorf, todas las del Dr. Mabuse. Pero bueno, esta es muy un ejemplo de lo que es el cine americano de Friesland, con todas las características que tiene, que al final lo que hace es estudiar la condición humana. Utilizando este formato cinematográfico de cine negro, con esos finales descorazonadores, esa amargura, ese fatalismo, y una película que no renovó los derechos, que la podéis ver en YouTube si queréis, porque como no renovó derechos está por ahí. También hay que tener cuidado con las copias, que estas cosas de no renovar derechos hace que todo el mundo pueda sacar copias de cuarta, quinta generación, y hay cosas por ahí de periódicos que no se ven muy bien, y la fotografía es impresionante, aquí la fotografía de Milton Krasner, y una película que siendo ficción acabó convirtiéndose, o muchos de sus de los aspectos de la película en realidad en los años 60, con ese caso de los niños de los ojos grandes, ¿no? Y Margaret Kensing, que al final era el marido el que la acabó firmando los cuadros que pintaba ella, o un marido que tenía todas las características además de Johnny Price, ¿no? Un gran vendedor, un gran vividor que se aprovechó de ella. Y o sea, una película que ya ves que de la ficción acabó convirtiéndose un poco en realidad. Esto que has dicho de Friedland es importante, sus dos etapas, creo que las dos brillantísimas, todas las que has comentado de la etapa alemana, germana, si lo prefieres, incluido también que no lo has citado, los Nibelungos. A veces pensamos en Hollywood pues como pues prácticamente los creadores del cine, la meca del cine, que todo nos ha venido de ahí, y si realmente te paras a pensar, entre los 30 y los 40, 30 y 50, hay precisamente tres autores germanos, tres directores germanos que van a ser fundamentales para el desarrollo de Hollywood y la forma en la que se va a hacer cine. Uno desde luego es Murnau, aunque muere en el 31 y no da el salto como si lo da Friedland y Ernest Lubitsch, que llevan casi una vida paralela en el sentido de que llegan prácticamente a la vez a Estados Unidos los dos para hacer su primera película en años parecidos, y los dos con muchísima influencia, sobre todo desde el punto de vista de la narrativa del cine, ¿no? Y de todo esto que traen del expresionismo alemán, la forma de encuadrar, de mover la cámara, la narración y demás. Y yo, para la gente que vea esta película después de oírnos, le diría que más allá de que creo que tiene algunos problemas, creo que está alargada, que a veces recalca un poco las cosas, sí que hay una cosa que hace muy bien, muy, muy, muy bien, que por desgracia actualmente no se hace tan bien, y viendo este tipo de películas se puede aprender, y es presentar y definir muy bien a los personajes y hacerlo con una combinación de diálogo y de escenas costumbristas pequeñas, y con eso, como hemos visto en ese ver la vida hogareña de Chris y la vida hogareña de Katie unido con dos frases de dos secundarios, puedes definir un personaje perfectamente. Y el que me diga que ve esta película y a los 15 minutos no sabe exactamente cómo es de entrada, luego veremos cómo evoluciona Chris, cómo es Katie, cómo es Johnny, pues no lo entendería. Y eso, que tú lo ves y es sencillo, lleva un trabajo, lleva una forma de presentarlo. Y yo creo que viendo películas de estas, que alguien puede decir, joder, es que ahora verme una película en blanco y negro de 1945, pues ayuda precisamente para estas cosas. Y por eso yo creo que gente que está en el cine, que está haciendo cine ahora, si no ve los clásicos, si no ve esta forma de hacer, aunque luego la adapte a otra narrativa como es la que tenemos ahora, pues no hará buen cine, porque aquí realmente está la base. Podemos inventar ahora muchas cosas, pero lo grueso, lo importante, lo mollar, está inventado hace mucho tiempo y contado por gente de talento. Totalmente de acuerdo, coronel. Sin duda, yo creo que has dado la clave. Esa es la clave. Que se ha contado, sí, de otra manera, sí. Tenían otras trabas también. Pero a partir de ahora pueden hacerlo, pues mira, no paran de a veces sorprendernos con gratas maravillas, pero a veces viene bien volver al pasado, ver cosas como esta y decir, joder, es que hay mucho hecho ya. Bueno, señores, pues ha sido un placer, como ha dicho Halcón, intentaremos, dentro de que nuestras vidas son cada vez más complicadas, darle un poco más de frecuencia. Siempre lo prometo, luego me lo reprocha que no lo cumplo, a ver si podemos sacar al menos uno al mes. Yo, la gente iba a decir, se me queja, no es que se me queje, porque no saben que esto lo hacemos por amor al arte, pero sí lamentan que no tenga más frecuencia. Yo digo lo mismo, es lo que hay. Si no estamos todos, no lo hacemos, y estar todos es complicado, pero lo vamos a intentar. Bueno, bravo. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo, como siempre. Milly, soy Kitty. ¿Y Johnny? Supuse que iría a Tini. ¿Estaba bebiendo? Nada, una pelea. Ese no puede vivir sin mí, igual que yo no puedo vivir sin él. ¿Dijo si vendría aquí? ¿A darme una paliza? Vaya, cómo le gusta presumir de hombre duro. No debes preocuparte, solo habla por hablar. Si estuvieses enamorada, lo entenderías. Oh, calla, Johnny es inofensivo. Así es el amor, tesoro. Acaba de entrar y vaya moña que lleva. Adiós, querida. Hola, Johnny. Vamos, Johnny, te he oído. Me mentiste, Kitty. Era él, ¿verdad? ¿Tengo yo la culpa de estar enamorada? No, solo crees estarlo. No puedes querer a alguien como ese Johnny. Es malo. Te tiene dominada, ¿no? Deseaba matarle. Y eso es horrible. ¿A qué has venido aquí? A pedirte que nos casemos. ¿Y tu mujer? Ya no la tengo, eso acabó. Por Dios, ¿cómo? Su marido ha vuelto, soy libre. Vamos, no llores, Kitty. Sé lo que sientes, pero olvídalo. Todos cometemos errores. No importa lo que pasó. Ya puedo casarme contigo. Quiero que seas mi esposa. Nos iremos los dos juntos muy lejos de aquí, a donde puedas olvidar a ese hombre. No llores, Kitty, por favor, no llores. No estoy llorando, imbécil, me río. Kitty. Eres un infeliz. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Kitty. querido reírme en tu cara desde que te conocí. Eres feo y viejo y estoy harta de ti. ¡Harta, harta, harta! Kitty, te lo suplico. ¿Tú matar a Johnny? Me gustaría que lo intentases. Te rompería todos los huesos. Él sí es un hombre. ¿Y tú me pretendes? ¡Tú! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¿Qué vas a hacer? ¡Chris! ¡Chris! ¡No te acerques, Chris! ¡Chris! Well, I need something to soothe this pain, to cool the lava you pump through my veins, 'cause I'm burning, I'm burning. Don't leave.